Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena. Ay, así, así, un poquito más. No, no, vos avisame. Ay, no, no, están adentro, no, están adentro, no. No, pará, lo estoy cachito. Sacando, espera, lo estoy no, sacando. Cachito, mamá. A ver, no, cachito, no, mamá. Yo no, carajo. Claro. Voy para adentro. Vos avísame. Ay, para que me duele. Para, no, para. ¿Cómo? Opa, ahí te saqué a vos. Es una vez una partusa. Espera, a ver, espera, ponémelo acá, ponémelo sí. Acá, en este agujerito, ponémelo. Ahí. A ver ahí. Ahora. Ahora. El agujerito sí. Que estaba pasando. Ahora va con todo, mamá. Bueno. Y lo que pasa es que llegó la primavera y ustedes saben que conectar los auriculares conlleva todo un esfuerzo. Acá la tecnología que dispone esta emisora es de primer nivel, de primera generación. De primeras generaciones de los locos de la azotea. Exactamente, viene el loco Susini está ahí arriba del tejado tratando de sintonizar algo. Y acá estamos nosotros transmitiendo Parsifal. Claro. Estamos transmitiendo una ópera que en cualquier momento sí. Aparece el barítono, el tenor Del Frade interpretando un aria. Bueno, qué linda la primavera, viejo. Qué hermosa es la primavera. Yo esta semana me cagué a puteada con uno que me decía, empieza el 23 de septiembre a las 6:05. Ay, sí. ¿Qué me está diciendo? Porque el servicio astronómico dice que... ¿Qué me está diciendo, boludo? ¿Cómo el 23? La primavera empieza el 21 de septiembre. No hay... No, parece que ahora hicieron unos cálculos sus amigos los astrónomos Del Frade y encontraron la novedad de que la primavera arranca el 23 de septiembre. No le crea, ese es un invento del Weather Channel para tener más exacto. Adictos. Necesitan teleadictos los exactamente. Guachos. Exactamente, lo que pasa es que a mí la primavera me despierta como una especie de... ¿De qué? De libido. Y sí. Las hormonas están un poco revolucionadas. Yo no sé a ustedes, pero... Cada vez que aparece un 21 de septiembre, yo inexorablemente sobrevienen mis recuerdos de las épocas de estudiante, de las épocas del Parque Pereyra. Usted me imagino que tendrá en su parque, ¿no? No, sí, sí, sí. No se va a venir al Parque Pereyra. Usted, no. Pero usted no sabe qué lindo eran los picnics en el Parque Pereyra. No, bellísimo. Qué lindo era sentir que ese día uno daba rienda suelta a las emociones. Sus instintos brotaban y nadie del otro lado iba a decirle nada, porque, escucha, es el día de la primavera. Y eso, claro, cuando uno lo contrasta con la realidad de hoy, no puede menos que piantársele un lagrimón, ¿no? Uno piensa 20 años, la facultad, las chicas, ese olor a choripán, que tanto motiva, la democracia, llegando apenas... surgiendo como un capullo y uno que tenía unas ganas de ponerla porque el 21 era ese claro, día era el año claro. Esperando pero estaba bien venía, a mí me estaba asombrando porque la poesía no. Pero no. No sería yo sino, no muy no. Bien y ustedes las chicas digo 21 yo en La Plata Punta Lara 21 de septiembre Punta Lara, o sea vos no tenés idea de lo que es Punta Lara negro no Punta Lara es como te puedo explicar, es como si fuera Punta del Este, pero después de un tsunami. Claro. No hay lugar más fulero que Punta Lara. Aparte está hecho mierda. Claro, eso es. Está hecho mierda, es divino. Sería hermoso si lo cuidara. Tenés que tener una mirada poética. Tenés que tener una mirada muy poética. Lo divino, ¿dónde está? En que hay río, claro. Lo malo es que está todo sucio. Un río lleno de sábalos contaminados, claro. Que flotan pañales por imperio, claro. que adornan. Los sábalos flotan por imperio del mercurio que tienen adentro. Te comes un sábalo, automáticamente te crece un tercer ojo. Sí, tipo Futurama. Es un espanto. O sea, aparte está todo hecho pelota, ¿no? Descuidado. A su vez es municipio de La Plata, Punta Lara, ¿no? Claro, es municipio de La Plata. A su vez tenés Ensenada, es todo eso, en realidad Ensenada, tenés un montón de clubes super lindos, con barcos, el Caminito del Río, te lleva a la Isla Paulino, el camping de Ate Ensenada, que es divino también, y esto. Sucio, no hay un cesto de basura. Era tu lugar, pero de era un septiembre. Camino, sí, de mis compañeros de la facultad, sí, íbamos todos a pasarlo por una quinta. No íbamos al río, íbamos a una quinta. Entonces gozábamos de algunos privilegios. Claro, totalmente. Y bueno, eso es lo que ocurre, yo imagino, en Rosario con las playitas privatizadas. En esos lugares uno... Bueno, pero antes no estaban privatizadas. Claro, bueno, por eso. En la Florida, por ejemplo. Exacto, exacto. ¿Y ahí vas vos? Ahí en la Florida, los clubes. Al Parque Sarmiento en Carcaranía, que es una localidad cercana a Rosario, que es casi también una leyenda impuesta de que las primaveras se tienen que pasar allí. Es que hay como un patrón cultural, ¿no? Sí, como sí. Bueno, che, la primavera al Parque Pereira, nosotros al Parque Sarmiento. En Carcaranía, o a la Florida. Ahora es multitudes en la Florida desde el 20 a la noche y termina en el 22. Claro, igual ahora se festeja diferente, ¿no? El día de la primavera. Digo distinto. Y porque justamente los chicos están cambiados, son distintos a como eran hace 20 años. O... Pero vos sos una niña. Sí. Hace 20 años vos estabas tomando no, la teta. No, bueno, pero obviamente sé cómo se festejaba antes. Yo también, como festejaba, yo por ejemplo festejaba sin alcohol en absoluto. Llevábamos el mate. Y ahora, si te fijas cómo quedó, por ejemplo, Palermo, los bosques de Palermo, también lleno de botellas, de bebida, de alcohol, que. Eso. Sí, es verdad. Eso es capaz lo que los une ahora y no es tan lindo. Y pero estuvieron siempre las dos cosas, me parece. Es cabio, si vos sí. Moderado, no moderado, pero siempre estuvieron. A mí me preocupa un poco. Ponerse eso... de novio también fue lo que se. Yo siempre me ponía de novio en primavera. ¿Un 21? Un 21. ¿Y cómo seguía después los novios? Tremendamente mal, digamos. Nunca. no llegaban al verano. Jamás pasabas el verano. Bueno, o sea, sí. Hasta el 27 de septiembre ibas. Un 21 de septiembre se declaró y hasta el día de hoy dura. Mira, vos. No, impresionante. Una historia una fantástica. Una historia exitosa. Bueno, increíble. Una primavera. Hay muchos casamientos. Mis padres se casaron un 21 de septiembre. Uh-huh. Pobre mi padre. Un beso para la vieja que me está escuchando. Fenómeno. La verdad, y habrían cumplido, a ver, mira vos, habrían cumplido ya 54 años, 54, 57 años de casado. Impresionante. Sí, bueno, de hecho, en el corazón todavía lo siguen cumpliendo, claro. ¿Eh? A pesar de que uno está allá y la vieja está acá con nosotros, pero... Pero los 21 de septiembre también era un día elegido para casarse. Por yo muchos, este 21 ¿sí? de septiembre me tendría que haber casado. Miren lo que le digo. Estaba un poco... sí, le digo, esta semana estuvo un poco chitrula con la eso. Fecha. Bueno, me era, puso, era la fecha. Sí. Me puso... me igual, tendría que haber casado. Me puse en un correo. Habías escrito en tu diario íntimo. Claro. Sí, estaba todo para estaba. Casarme, pero bueno. Pobre, un pequeño no detalle fue que me separé. Él hace un año. Pobre pero... Fiona, pobre Fiona. Quedó sin su Shrek. ¿Qué va a hacer? Bueno, no sé por qué arrancamos por este lado. Nuevas primaveras. Yo le voy a contar la primavera más maravillosa que viví. A ver. Que fue, en realidad, el 22 de septiembre. Siempre vos tenés que marcar un diferente. Sí, sí. Jueves 22 de septiembre. ¿De qué año? De este año. Ah, ahora. Salida de la escuela, normal número uno, frente a la Plaza Sarmiento en la ciudad de Rosario, frente al monumento donde Sarmiento vaya a saber qué estaba pensando, pero está ahí pensando Sarmiento. Salen del normal número uno y viene mi hija Luli, como siempre, 8 años, corriendo a abrazarme. Es una de las aventuras del día más extraordinarias y más energetizante en serio que tiene la existencia para mí. Viene corriendo Luli a abrazarme y de pronto se aparece Nacho. Oh, mira, ahí se pudrió todo. Nacho es un rubiecito esmirriado chiquito que está a una cabeza de distancia de Luli y viene y le dice con la poca voz que en ese momento podía emitir, porque Nacho está profundamente enamorado de Luli, Viene y le dice, tomá, Luli, es para vos. Oh, un sobrecito. Y Nacho se va, se retira 5 metros, se oculta detrás del cuerpo de la mamá y se asoma espiando a ver cuál es la reacción de Luli. Luli abre el sobrecito y se encuentra con una pulsera de brillitos azules maravillosa. Era la alhaja del universo, la envidia de la Barry Gold. A Luli le descubrió una mirada que nunca le había descubierto, claro. Era un regalo que le había fascinado, le había seducido. Entonces solamente en aquel momento le había dicho gracias cuando recibió el paquetito, pero no sabía que tenía el paquetito. Le digo, Luli, ¿no te parece que viene bien ir, darle las gracias y darle un besito? Sí, mi papi. Fue corriendo. Y lo abrazó, por supuesto que lo metió debajo de los brazos a Nacho. La cara de Nacho. La cara satisfacción de Nacho. De ese purrete. Y en ese momento digo, qué pedazo de primavera. Esa inocencia y esa ternura tan increíbles y tan sin límite, bien vale la cuestión de las primaveras. Así que, por esas ternuras y por esas inocencias, bien vale defender cualquier tipo de primavera. La del recuerdo y la que va a venir, acuérdese. Qué lindo, qué lindo. No, una qué linda historia, qué linda historia. El padrino de Luli, mi amigo Sapietro, que escribe las crónicas de las causas aparentemente perdidas, me dice, no me gustó del Frade porque usted tiene que cuidar más a su hija. Claro, claro. Hay que preguntarle cuáles son las intenciones de ese Nacho. Bueno, qué lindo arrancar hablando de la primavera. La verdad, tenemos tanto para contarles que este pequeño remanso de arranque nos da el oxígeno necesario como para tomar impulso y pegarle derecho de acá hasta las 11 de la mañana con un montón de temas que preparamos para compartir con ustedes en la jornada de hoy. Por supuesto, hablando de jornada, vamos a hablar del Frade, me decía recién, che, cuánta gente hubo ayer en la marcha de la CTA. Impresionante. Y la verdad, los diarios, por suerte, reflejan hoy la masividad y la contundencia de este reclamo que ayer inundó las calles, no solo de Buenos Aires, sino de muchas otras provincias y ciudades de las provincias de la Argentina, en reclamo de libertad, de democracia sindical. En un rato, por supuesto, les vamos a contar todo en torno a este hecho ocurrido ayer, pero que tiene una repercusión, una reverberancia hacia el futuro muy importante. Por supuesto que vamos a poner también el ojo en algunos temas que nos importan, porque no somos un país que está aislado del mundo, y ayer hubo una decisión muy importante en la Organización de las Naciones Unidas en relación al tema Palestina. Vamos a hablar sobre el tema Palestina, vamos a intentar que alguien nos explique de qué se trata esta discusión y este debate, y en dónde nos paramos como país, como sociedad, a la hora de escuchar las diferentes posiciones que hay en torno a este reclamo histórico de reconocimiento de una nación que pide ser admitida, mientras otras hacen ejercicio de un derecho a veto logrado al calor de otros contextos históricos para evitarlo sistemáticamente. Nos vamos a meter también en discusiones que están ligadas a las problemáticas locales, me refiero a locales de la ciudad de Buenos Aires, pero que en realidad proponen una discusión de fondo, Carlos, Corina, que está ligado justamente a esta mirada, ¿cómo llamarlo? Una mirada sesgada del fenómeno que hoy representan los trabajadores urbanos en la ciudad, concretamente aquellos que se dedican a limpiar vidrios, que seguramente vos, usted que me está escuchando, los vea cotidiano, y aquellos que se dedican a cuidar coches, detrás de los cuales muchas veces se encubren muchas personas o algunas personas que realizan o perpetran hechos delictivos, pero que de ninguna manera uno puede admitir una generalización acerca de este fenómeno. Pensar que todo el trapito, así se le llama, ¿no?, al que cuida los coches, o que todo limpia vidrios es un delincuente, nos parece, por lo menos desde esta humilde mirada, un hecho mucho más peligroso que el que supuestamente genera su existencia en las calles. Esta idea que a lo largo de esta semana los que vemos algunos canales noticiosos hemos podido presenciar, de cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana mostrando de manera lupeada y reiterada cómo un supuesto trapito, perdón, un supuesto limpiavidrios le afanaba a un automovilista que estaba parado en un semáforo, con violencia, por cierto, un hecho que seguramente ocurrió, no lo estamos negando, pero la repetición hasta el hartazgo de esa misma imagen nos pone como televidentes y como ciudadanos en esa disyuntiva de tenerle miedo al tipo que se nos acerca a pedirnos una moneda. Y esto, creo, ha venido de la mano de una reinstalación política por parte del gobierno de Mauricio Macri de querer imponer un nuevo código, un nuevo cambio al código de contravenciones, que lo que quiere es justamente eliminar a los limpiavidrios y regular al extremo la actividad de los trapitos. Vamos a hablar de este tema, porque indudablemente es algo que hay que hacer, esto de controlar, de ejercer cierta regulación, pero me parece que la propuesta del gobierno porteño viene por el lado más punitivo y prohibitivo que no por el lado de la integración de los sectores que, me imagino, no están ahí por placer, porque les guste, ¿no? Claro, déjame justamente en relación a eso hacer una especie de rebote en espejo de la noticia esta, de lo que significa la persecución a los trapitos y a los limpiavidrios. Porque también esta semana se anunció, desde el gobierno nacional en este caso, que se iban a dar becas a los chicos, pasantías en realidad, en pequeñas y medianas empresas. Así es, sí, fue tapa de los diarios. Pero sin pagar un peso. Sin pagar un peso. Y a mí me parece que eso es perverso. Porque es la otra cara de esta cuestión. ¿Cómo haces para que un pibe realmente termine la secundaria si no tiene la seguridad de que va a laburar de aquello que estudió? No es la mejor salida pasantías, que para colmo es una forma de precarización laboral. Siempre la pasantía es una forma de precarización laboral. Pero además la pasantía, sin pagarle, supone un grado más de explotación. Algo más a favor de los patrones. Entonces me parece que las dos noticias, una presentada como supuesta manera de inclusión de parte del gobierno nacional y la otra, que claramente es, en todo caso, ojos que no ven, corazón que no siente, sacarlos de las calles a los trapitos, me parece que son distintas maneras que, de nuevo, meten la exclusión en el sector que más lo sufre, que son los pibes. Los pibes que tienen entre 17 y 25 años son los que más sufren la exclusión. Y las dos cosas, tanto del gobierno de Macri como del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no consolidan un modelo de inclusión, ni mucho menos. Incluso esto que fue presentado al gobierno nacional como un paso adelante, no sé cuál es el paso adelante, hacer trabajar gratis a los chicos en empresas y que además sea algo temporario. No sé cuál es el paso adelante. ¿Vos sabés cuál fue el paradigma, el modelo que se tomó como profesión para construir el esquema de pasantías que durante los 90 permitió la explotación de un montón de trabajadores en la Argentina? El periodismo. Claro. Claro. Periodismo fue tomada, la actividad periodística y las facultades de periodismo y de comunicación, sí, sí, fueron tomados como el ejemplo en torno al cual se construyeron estas perversas relaciones pseudolaborales entre patrones, empresarios, en este caso de medios, que lo que querían era abaratar el costo de su mano de obra, y los estudiantes, que en general, ¿y por qué se tomó periodismo? Me lo explicaba el otro día un especialista en temas laborales, porque en el periodismo ocurre lo que ocurre en solo algunas profesiones, pocas, que es que el que se prepara para estudiar para trabajar de periodista en las carreras, tiene como esa necesidad imperiosa de empezar a hacer algo. Porque existe también la cuestión, el factor del ego, ¿viste? De ser mencionado en una... Claro, igual el oficio es patrimonio de todas las profesiones. Pero en particular está esa cosa de... El reconocimiento, claro, público. Exacto, sí, de que te nombren en una radio. La notoriedad. Entonces vos muchas veces canjeás tu fuerza de trabajo, tu tiempo, por esa mención, ¿viste? O sea, por esa referencia en una revista, ¿viste? Por aparecer. Y en Página 12 te decían, y mirá, te lo publico con firma. Claro, era como el pago. Página 12 el que reaparece, la cuestión de la firma, cosa que antes existía en el periodismo en la década del 20, del siglo 20, claro. Reaparece con Página 12 en los años 90 esta cuestión de la firma. Entonces por ahí a los pasantes se les decía eso. Claro. Y los que éramos delegados le decíamos, te están haciendo un verso. Te hacen eso para conformarte y no le cobras el sueldo. Claro. Ellos ganan con eso. Es una forma de precarización laboral. Y a mí me parece que esa cuestión tiene mucho que ver con lo peor de la profesión, que es el exacerbado individualismo que tiene. Y además déjame agregarte algo. Yo tengo una posición muy particular respecto de estas cuestiones, porque yo soy de los que no cree en esta consideración de lo que representa el trabajo infantil como un problema. A mí me parece que el problema no es el trabajo infantil, sino la explotación de cualquier ser humano, independientemente de la edad que tenga. Sí. La temprana aparición de la conciencia de trabajador en un chico, a mí no me parece inadecuado que los pibes aprendan un oficio desde temprano, sin la necesidad de verse obligados a cumplimentar con los requisitos que seguramente uno debe cumplimentar cuando ingresa al circuito laboral formal. A mí me parece muy valioso ver cómo un pibe aprende a los 12, 13, 14 años, o sea, a manejar un torno, a operar una máquina, al lado de su abuelo, de su tío, muchas veces, o de algún conocido del barrio. Me da la impresión que es una transferencia del conocimiento, del saber popular, sí, de ese oficio que antiguamente no hacía falta ir a prepararse a ningún lado para adquirirlo, sino que era simplemente una transferencia generacional. Sí, soy de los que está, digamos, definidamente en contra de todo tipo de explotación. Y esto que vos contás, este esquema perverso de pasantías gratuitas, está más ligado a un posible caso de explotación que otra cosa. Pero a mí lo que me da la sensación que es la continuidad y la profundización de la matriz de la precarización laboral de los años 90. Y por eso es tan interesante que algún día se debata esto. Estoy pensando en los partidos opositores al gobierno nacional que no instalan estos temas, que no discuten estos temas. Sí hay que discutir estos temas. El día lunes en Rosario, la presidenta de la Nación fue a inaugurar un instituto de biología molecular. Y el doctor Hermes Wiener, tibiamente, como es su estilo, salió a decir que necesitaba un país federal. La presidenta, que tiene un tamaño de oradora muy superior, generó, entre otras cuestiones, que por supuesto quedara mal parado el candidato presidencial. Ahora, discutir el federalismo en la Argentina, de verdad, sería un tema interesantísimo. Discutir el modelo de país que está pendiente de las multinacionales sería interesantísimo. ¿Qué oportunidad se está perdiendo de discutir la Argentina porque todos dan por sentado que gana Cristina Fernández de Kirchner? Sacando algunas excepciones, nosotros tenemos una acá, que es la presencia de Víctor, que plantea otros temas. Los candidatos presidenciales no plantean los temas de fondo en Argentina. Y la verdad que es una oportunidad perdida, porque todos deberíamos debatir qué va a pasar en el futuro mediato en la Argentina. Y no está, y esto de los pibes es una prueba de eso. Tenemos un programa muy interesante por delante. Hay un informe que preparamos, homenaje muy sentido y querido de este programa, de la producción de este programa para nuestros adorados jubilados. ¿Eh? Así que esta semana se conmemoró, se cumplió uno de esos días en los cuales el sistema se acuerda de ellos y le dicen feliz día al jubilado. Para nosotros debería ser de todo. Nada, ¿no? Jubilado. El jubilado mira y dice, no. Bueno, gracias por acordarse. A ver cuándo nos dan unos mangos más, o cuándo se acuerdan en serio de nosotros. Así que tenemos mucho programa por delante y dos líneas telefónicas. Si ustedes quieren comunicarse tempranamente pueden hacerlo. Hay dos galanes esperando que ustedes llamen, y si no, una máquina en donde ustedes pueden dejar su mensaje. Por supuesto, el contestador 4535-5999, y si no, para que te atienda uno de esos galanes, 4535-5900. Luz. Soda Stereo, Primavera Cero. Sobre la hora. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. El reconocimiento del Estado palestino por parte de las Naciones Unidas se convierte en el tema protagonista en la Asamblea General de ese organismo que se instaló hoy en Nueva York. De una asamblea que además centra su interés también sobre el reclamo que va a hacer Palestina para el reconocimiento de su situación como nación soberana, ¿no? Estados Unidos dijo que lo vetaría. La Argentina, como muchos otros países latinoamericanos, han suscrito su posición favorable a que haya un Estado palestino. En el último discurso en que intervine aquí, creo haberlo terminado pidiendo que me gustaría mucho que este año Palestina tuviera el lugar número 194 en el concierto de Naciones Unidas. Yo quiero decirles que no solamente Bolivia respalda el reconocimiento de Palestina en las Naciones Unidas. Nuestra posición es más bien, como Bolivia, dar la bienvenida a Palestina a las Naciones Unidas. Ayer, en el marco de esta asamblea, la que anualmente realiza la ONU, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, le presentó una solicitud formal al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que reconozca a Palestina como un Estado miembro de la comunidad internacional. Estamos en línea con Tilda Rabi, que es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. ¿Qué tal, Tilda? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar también nuestras opiniones. Me gustaría, Tilda, que le hablara a seguramente nuestros oyentes que no tienen muy en claro qué representa el pueblo palestino y qué significa este reclamo por un reconocimiento ante el concierto de las naciones del planeta. ¿Cuál es justamente el motivo, la razón que a ustedes los mueve desde hace muchos años a ser reconocidos formalmente como un país ante la ONU? Bueno, en principio, o sea, voy a tratar de ser breve porque la historia es larga, pero digamos que a principios del siglo XX, más bien en la primera mitad, digamos, los años 20, el mundo árabe en general le pide a los aliados que por favor, digamos, o sea, los dejen intervenir en contra, digamos, de toda esta oleada xenófoba, a condición de que también los ayuden a expulsar a los turcos, o sea, a los otomanos, que estaban en ese momento confiscando el mundo árabe. Bueno, ahí viene lo que sería, digamos, en ese momento el Reino Unido y Francia, que se dividen, digamos, la zona. Exacto. En el año 36, bajo mandato británico, comienzan ya grandes oleadas del proyecto sionista, porque el sionismo, digamos, nace en la Europa central, bajo un pronunciamiento que decía una tierra sin gente para un pueblo sin tierra, que sería, digamos, la identidad judía, ¿no? Exacto. Bueno, en el año 36, los palestinos, o sea, los originarios de ese lugar, más allá de su confesión, porque era claro que en ese momento, o sea, también convivían judíos palestinos, comienzan a ver, digamos, que hay una gran migración europea hacia Palestina con un proyecto colonial. Tal es así que ya se instala la Histadrut, o sea, lo que hoy es la central obrera, digamos, israelí, ¿no? Y viene la primera gran huelga en contra de los británicos. Va pasando el tiempo, termina la Segunda Guerra Mundial, ganan los aliados, y se plantea en el año 47, para pagar la culpa de Occidente, la partición de Palestina, ignorando las peticiones del, de los autóctonos habitantes. Y el 29 de noviembre de 1947, por resolución de Naciones Unidas, Palestina se parte en dos, por así decirlo, dándole un 55% a lo que sería el futuro Estado de Israel y un 45% menos de un 42% y algo al Estado, al futuro Estado palestino. Los palestinos no aceptan esta propuesta. Y bueno, en el año 48 y sin, digamos, mediar inclusive una postura clara de Gran Bretaña, ellos se van, los ingleses desarman al pueblo palestino, que ya estaba desarmado de hecho, y se crea el Estado de Israel un 15 de mayo de 1948. Y allí comienza el Nakba, o sea, la catástrofe para los palestinos. Produciéndose además la expulsión de más de 800.000 palestinos que se convierten en refugiados dentro del mundo árabe y en algunos casos también internos como ya sería Gaza o Cisjordania. Una clase de historia nos está dando, la seguimos con muchísima atención, Tila. Espero no aburrir. No, para nada, estamos apasionados, la verdad le decimos... Ahí aparecen figuras mucho más recientes. Yo recuerdo la imagen de Menachem Begin, ¿no? Emergiendo en aquel momento, allí a fines de la década del 40, 50, un Begin que casi viene hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, claro, bueno, esas figuras, digamos, o sea, cuando se habla de terrorismo, voy a hacer un paréntesis al respecto, pertenecen a las bandas del Stern y el Irgun, que eran bandas armadas terroristas que asusaban justamente a los aldeanos y a los poblados palestinos, donde también se ha descubierto que han destruido, digamos, no solamente aldeas, sino que han matado, inclusive hace algunos años atrás se encontró un cementerio, digamos, de NN cerca de Jerusalén. Bueno, así comienza, digamos, abajo lo que es el terrorismo como concepto, ¿no? O sea, estamos hablando de Stern y de Irgun, que fueron bandas terroristas, y después donde estaba un Menachem Begin, como usted. Irgun era el líder de Menachem Begin era el líder de Irgun. Exactamente, y está también este otro hombre que ahora dicen que está en coma. Me olvido del nombre, cómo se da la negación, que fue uno de los responsables en el año 2000 de la segunda intifada, ¿no? Bueno, y además de las masacres de Sabra y Shatila, que año... impresionante de Sabra y Shatila. Exactamente. A principios de los años 80. Exactamente, en el año 82. Sí. Entre los días 16, 17 y 18 de septiembre, bajo, digamos, o sea, el amparo del gobierno de derecha falangista cristiano del Líbano, y con el soporte logístico de Israel, se masacra a más de 3.000 palestinos. Bueno, yo estaba contando, pero no importa, yo creo que todo tiene que ver, ¿no?, con un todo. Y bueno, se va sucediendo la historia, estas idas y venidas, ¿no? O sea, se va avanzando hasta llegar al año 67, donde hay una confrontación y Israel ocupa todo el territorio palestino, incluido Jerusalén Oriental, que hasta ese entonces estaba considerada como capital internacional, por ser, digamos, el eje de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, ¿no? Bueno, en el 67 se confisca todo el territorio e inclusive más, se llega a las granjas de Sheba en el Líbano, que son granjas acuíferas muy importantes, y también las alturas del Golán, que tienen una visión estratégica también hacia la mirada hacia Palestina y también un gran aporte de agua. Bueno, se sigue intentando negociar ahora. Viene el año 93, en el 93 la OLP en ese entonces comienza los acuerdos de Madrid, se hace el reconocimiento a lo que es el Estado de Israel, se firman después los acuerdos de Oslo, comienzan las negociaciones y paralelamente a las negociaciones comienzan también la implantación de más colonias dentro del territorio palestino. Claro. Bueno, posteriormente viene la segunda intifada, que fue, digamos, realmente algo terrible porque fue consecuencia de que estaban socavando una de las estructuras más importantes de Jerusalén, que es la mezquita de Al-Aqsa. Y bueno, ese fue Sharon, ahora me acordé. Claro. Está en terapia. Sí, totalmente. Sí. Se ve que no lo quieren en algunos otros lugares. Lo que me vienen esos lapsus, ¿vio? Y comienza la segunda intifada. Se trata de seguir negociando, pero ¿en qué condiciones? Es decir, es que hay un reconocimiento. Yo me acuerdo que en esa época, a principios de los 90, hay un reconocimiento de Arafat, del líder de la OLP, del Estado de Israel. Me acuerdo que había una carta dirigida a Rabin, en donde él reconoce el Estado de Israel, ¿no? Sí, bueno, eso es... Y hay como un reconocimiento mutuo, porque también Rabin reconoce a la OLP, a la Organización de la Liberación Palestina. Sí, sí. Pero el tema es que no sé si está mutuo, porque paralelamente, o sea, eso es la esquizofrenia, ¿no?, de toda esta situación, porque por un lado dicen reconocer, pero por el otro lado se le pide, digamos, un plano de igualdad al ocupado. Claro. Que entonces la misma vara no funciona, o sea, no estamos hablando de dos países constituidos con sus propios lugares de defensa, con su propia determinación y, es decir, y sus recursos. Bueno, comienzan las negociaciones de Oslo, hasta la actualidad hay más de 250 colonias ya construidas, un muro en la parte de Cisjordania de casi 800 kilómetros que va adentrándose más allá de la línea verde. O sea, yo les hablaba... ¿Cuánto es el muro, Tilda? 600 kilómetros. 600 kilómetros. No, ahora es 800. 800. Porque se ha ido interiorizando, es decir, se ha ido... Internando claro, dentro de las ciudades, y va separando una aldea, una ciudad de la otra, el campo de un campesino con el otro, y va más allá de la línea verde. Estamos hablando, en el 67 ya los palestinos están luchando por un 22% de 27.000 kilómetros cuadrados total de la Palestina histórica. Claro, en la época de la guerra de los seis días, te referí. Exactamente. Claro. Entonces, bueno... hoy, digamos, de ese 22%, ellos ya han tomado cerca de un 7%, por así decirlo, internándose con el famoso muro por un lado, digamos. ¿Se acuerdan, perdón, en el 2005, cuando Sharon, justamente, habla de la desconexión de Gaza? Exacto. Sí. Todo el mundo decía, ah, pobres colonos, veíamos... pero les vamos a dejar esto a los palestinos porque queremos paz. No, la cuestión es la siguiente, es decir, encierran en Gaza a los palestinos, destruyen toda la infraestructura, es decir, agua, luz, aislarlos, ¿no? Exacto, limpieza étnica. Y por el otro lado, comienzan, digamos, a colonizarse en la parte, digamos, de Cisjordania, lo que llamamos hoy Cisjordania. Háblame un poquito de este presente que ayer lo tuvo a Abbas. Abbas es el sucesor de Arafat, y habría que plantear también, es quien encarna en este momento la cara visible de un reclamo histórico, ¿no? Exactamente. Es decir, cuando el presidente Abbas ayer llega a Naciones Unidas pidiendo, digamos, justamente que se repare esta injusticia, fundamentalmente se está pidiendo, digamos, o sea, concretar un derecho legítimo, que es poder tener el poder de negociar desde otro lugar, claro, no desde cómo se venía negociando hasta hoy, porque Israel siempre plantea el tema de seguridad, ¿no? Y no nos olvidemos que Israel es el cuarto país del mundo de productor de armas, claro, que hay más de 180 ojivas nucleares, que eso lo denunció Vanunu, un judío que huyó y después lo secuestraron y está hoy preso, digamos, domiciliario dentro de Israel, ¿no? No lo mataron porque, bueno, fue muy visible todo esto. Esta era demasiado alevoso, absolutamente. Exactamente. Entonces, bueno, es decir, estamos hablando de legitimar una injusticia y por el otro lado, porque la verdad, 22%, Israel no quiere eso, quiere hacer canjes, por así decirlo. Uh-huh. O sea, es decir, se ha ido apropiando de colonias, de tierras, se apropió del agua. Los palestinos ni siquiera son dueños de su propia agua. En castigo, por ejemplo, hoy todos los impuestos que produce, digamos, lo que podría ser el comercio palestino, está requisado por Israel. Destruyeron el aeropuerto, ¿se recuerdan? Cuando, bueno, se firmaron los acuerdos de Oslo, la Comunidad uh-huh. Europea puso mucho dinero ahí. Y al día de hoy, digamos, eso está todo yermo y destruido. Uh-huh. Sí, sí, y lo peor de todo es que en el discurso, cuando uno lo escuchaba ayer a Netanyahu, digamos, los israelitas lo que plantean siempre es la estrategia del miedo, ¿no? Es decir, exacto, tener cerca el terror, es decir, generar un temor, como si desde el Estado de Israel no se ejerciera también esa política de terror. Sí, poner claro. La paz como rehén. Sí, sí, exactamente. Cosa, ¿viste? Poner la paz ahí en primer lugar. Claro, es que hablar de paz es fácil. Claro. Es muy fácil hablar de paz, pero el tema es concretarla en la acción, en lo cotidiano. Uh-huh. Y yo les puedo asegurar, yo estuve el año pasado en Palestina y realmente me sentí muy angustiada y muy alarmada. Y hay un detalle no menor que plantea ayer Netanyahu en su discurso cuando dice un Estado judío. Eso es grave, porque estamos hablando de un Estado confesional. Hay un 20% de la población israelí que son palestinos con ciudadanía israelí, que todavía están en Haifa, Nazaret y todos esos lugares, que son tratados, bueno, como ciudadanos de tercera, y además la Knesset, o sea, el Parlamento israelí, sacó una reglamentación hace unos meses atrás que tiene que ver que todo aquel que ose a recordar, es decir, el Nakba, la catástrofe, es punible de sanción. Estamos hablando de cosas, es decir, quieren matar también el recuerdo. La memoria, sí. No, lo que es impresionante, Tilda, cada vez que uno escucha este tipo de cosas, de lo que está sufriendo el pueblo palestino, uno fundamenta la rebelión. En realidad, acá la rebelión es necesaria y hay que alimentarla y el reclamo de soberanía es fundamental. Pero también lo que es increíblemente ostensible, como Israel, un pueblo perseguido fundamentalmente por lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial por el nazismo, replica los métodos nazis contra los palestinos. Exactamente. Y eso es lo que me espanta, ¿no? O sea, me espanta sobre todo en nuestra comunidad, acá en la Argentina. O sea, estoy hablando de las entidades judías hoy cuando se ponen muy histéricas, pero que quieren imponer, digamos, las voces del gobierno israelí y no hablan como argentinos. Porque cuando fue lo de la AMIA, y eso no está dentro, digamos, del relato que ellos hacen cuando fue el atentado, nuestra federación fue la primera en estar allí. Yo marché personalmente durante un año a la Plaza Lavalle todos los lunes pidiendo justicia. Claro. Porque eso no es de los judíos, eso nos pasó a todos. Claro. Entonces, si no tenemos conciencia de estas cosas, por eso digo que es muy grave lo que plantea Netanyahu cuando quiere un Estado confesional. Tilda, la verdad, un gran gusto poder conversar contigo. Ha sido muy muy didáctica para nosotros que no entendemos mucho del fenómeno, apenas como periodistas nos interiorizamos a partir de la lectura de algunos diarios y de algunos textos y también el repaso histórico, pero por encima ha sido de muchísima utilidad. Imagino también para nuestros oyentes ha sido muy útil escucharte en esta mañana analizando la problemática de esta región del planeta que tanto nos preocupa porque generalmente aparece en las tapas de los diarios cuando se corre el peligro de una posible guerra a nivel global o a nivel mundial, pero que todos los días está lamentando víctimas, ¿no? Está lamentando el sufrimiento de sus pueblos. Desgraciadamente la limpieza étnica continúa, hay un genocidio silenciado. Por eso desde ya yo les agradezco y cuando quieran, es decir, hay otras voces también dentro de nuestra comunidad y material tenemos. Un beso muy grande. Gracias a ustedes. Tilda Rabi es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Pienso en un hombre que nació el 25 de diciembre del año 1 Ese hombre era palestino. Ese hombre, cuando dijo al César lo que es del César y a Dios lo que era de Dios, lo que quería decir, entre otras cosas, que las monedas que ellos querían era la moneda nacional del pueblo palestino que estaba invadido por el imperio de aquel momento, que era el imperio romano. Palestina era la segunda provincia del imperio romano. Jerusalén, que significa ciudad de paz, tenía los días de fiesta, allá por el año 1 de esta historia occidental, tenía cerca de 100.000 habitantes, dicen los grandes historiadores. Ese hombre, que fue revolucionario, cuando decía al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, estaba reivindicando el espacio nacional de soberanía contra el Imperio Romano. Pasó mucho tiempo. Hoy no se sabe bien, cuando se lo define a Jesús, de qué nacionalidad era. Jesús era palestino. Y su lucha por la liberación sigue, continúa hoy, en este presente, como bien lo dijo Tilda. ¿A dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina? ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatina. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿Acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatina. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatina? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatina? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatina, que harán para que amengüe la condena histérica, total y colectiva, que harán para que cese la gangrena de Sabra y Chatina. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatina. vuela por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula, en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila. Alberto Cortés, Sabra y Chatila. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes. Pero a ver, me interesa eso, para, me interesa. Si no te casabas, hubieras ido a Palestina. A Palestina. A pelear. Seguro. Vos te das cuenta del nivel de delirio mental que tenés. Porque una cosa es estar acá analizando, solidarizándose con la lucha de la OLP y todo. Pero y otra cosa es plantear eso, Frades. ¿Cómo te vas a ir a Palestina? Y, pero ahí uno siente realmente lo que sentían los militantes de todos los lugares del mundo que iban a pelear junto a los civiles de la República Española. Bueno, ¿por qué había tantas legiones de extranjeros peleando por la República? Sí, mucho argentino también se dice. Claro. A ver, bueno, yo me acuerdo, mirá la barbaridad que voy a decir. En la década del 80, cuando yo, en la época que festejaba el Día del Estudiante, claro, en la facultad, que en ese momento no era facultad, era Escuela Superior de Periodismo, solíamos tener grupos de compañeros y de compañeras que militaban en las organizaciones de izquierda, fundamentalmente en el Partido Comunista, en la FEDE, que siempre solían organizar los viajes a lo que se llamaban las brigadas del café. Claro. Iban a, en entonces, por entonces iban a Nicaragua. Nicaragua. Y vos sabés que era difícil entender para nosotros, que yo siempre fui un boludo alegre, de clase media, hijo de un médico y una docente. Decía, ¿qué carajo van a hacer? Y un día mi viejo que tenía una formación anarquista, que bueno, yo te conté alguna vez la historia, mi abuelo militó en el anarquismo en aquellos tempranos años 20 del siglo pasado, me dijo, lo que vos tenés que entender es que la lucha de un pueblo es la lucha de todos los pueblos. Y me trajo el ejemplo de la Guerra Civil Española. Mira. Y me habló de los anarquistas españoles que recibieron la solidaridad de los anarquistas de todo el mundo, ¿no? Y este concepto aquel que primaba en aquel entonces de trabajadores del mundo unidos, claro, ¿no? Y es complejo entender el internacionalismo como lo comprendían estos tipos y como lo comprenden aquellos que participan verdaderamente de las luchas globales. Ahora, en tiempos en los que la globalización pareciera ser una palabra o un concepto estrictamente económico, esto era una globalización de la solidaridad política, claro, en donde estaba el cuerpo de por medio. Acá no era mandar una carta, enviar un tuit. Los tipos, pero lo digo con todo respeto a estas otras formas de solidarizarse. Ir a pelear, ir a dejar la vida por una lucha que supuestamente es una lucha ajena, Es la máxima entrega del militante. A mí me parece que es un compromiso humano extraordinario. Uh-huh. Y cuando uno... Creo que la llama, lo que te enciende, son testimonio de esto, en donde la razón te ilumina y te abre el camino del sentimiento. Claro. Cuando vos sentís todo lo que te cuenta esta mujer, de lo que significa que de tu tierra te dejan solamente el 22% con suerte, que no tenés derecho a recordar porque si recordás vas preso. Son cosas muy fuertes, son muy indignantes. Entonces después viene la otra cuestión. ¿Por qué no haces esa pelea acá? Por supuesto que acá hay que hacer la pelea y tiene distintas cuestiones. Pero aquello es realmente indignante porque ves la hipocresía también de las grandes agencias informativas que están manejadas por el imperio. El imperio está detrás del Estado o del gobierno del Estado de Israel, porque por supuesto no todos los judíos piensan igual, no todos los israelitas uh-huh. piensan igual. Pero lo que queda claro es que el gobierno, las clases dominantes, son clases dominantes que vienen de la masacre nazi y replican el nazismo contra los palestinos. Terrible, es indignante, terrible. Es indignante. Terrible, terrible. Nati, tenemos mensajes. Por supuesto, la gente nos llama al 4535-5900 o 4535-5999. ¿Y qué dicen? Bernardo de la Plata, para mí no se puede comparar al doctor Wiener con la presidente. La honorabilidad de ambos es incomparable. Igual, Carlos, me parece que vos te referiste específicamente... No a la honorabilidad, sino a la capacidad de oratoria. A la oratoria. La oratoria es... Ostensiblemente la diferencia es muy grande. Uh-huh. Pero también tiene que ver con el grado de convencimiento, la pasión y esas cuestiones. Mario de Morón. Mucha gente escucha hablar de política y cambia la radio. La política no es mala, la gente es la que la pudre. Admiro a la juventud que está en política de cualquier campo. Ajá. Sí, no sé, tengo como una... como la impresión de que cuando hablamos de un montón de temas, como en este programa intentamos, proponemos, estamos también hablando de política, aun cuando no hablemos con políticos o con tipos que se dedican a la política casi como una profesión, ¿no? Claro. Sí. Recién, Tilda, por ejemplo, es una militante. Claro. Y uno piensa, bueno, no hablamos con un político, pero hablamos de política. Y también tenés políticos que venden la imagen de la político a lo Miguel del Cel, viste, que sale de discurso diciendo, yo soy apolítico, como una virtud, digamos, de su participación política, justamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Con altísimo grado de especulación, claro, además, ¿no? Claro, claro. Francisco de Boedo, ¿dónde estaba la metropolitana o la federal cuando se cometía el delito filmado? Con los 40.000 federales se pueden poner uno por manzana en 4 turnos de 6 horas. En la zona sur no hay más delitos por el posicionamiento de la prefectura. Bueno, a ver, en realidad, a lo que hace referencia acá el oyente tiene que ver con esta imagen que fue registrada por una de las cámaras que tiene la Policía Metropolitana, no sé en cuál de las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires, y que fue repetida hasta el hartazgo esta semana, en donde se ve un pibe, el típico, viste, que el estereotipo del pibe chorro, ¿cuál es? El gorrita, el pelo cortito, la zapatilla, sí. Viste, los buzos holgados, uh-huh. El pibe pidiendo... en un semáforo a un automovilista, el automovilista que baja tímidamente el vidrio, aparentemente le da una moneda y el pibe por el agujerito que quedó por la endija del vidrio mete la mano y le chorea, no sé si el reloj, algo le chorea. Esa imagen, que insisto, fue lupeada hasta el hartazgo, se constituyó casi... ¿Qué quiere decir lupeada? Lupeada es repetida en televisiones, como que la editan corte y la repiten, ah. la repiten, como si vos un estuvieras... sinfín. Claro, como si un estuvieras sinfín. Viendo... cientos de asaltos, claro. En realidad estás viendo uno, sí, sí, o sí. Dos repetidos, y entonces lo que uno entendía, y lo reitero, es que había toda una intencionalidad en el medio del debate sobre este proyecto que envía Macri para prohibir directamente la limpiavidrio, para hacerle el campo orégano a esta iniciativa del macrismo en la legislatura, que seguramente se va a debatir en los próximos días. Lo de la zona sur, Nati, tiene que ver con lo que construyó o está construyendo el gobierno nacional a propósito de esta iniciativa de montar estructuras de seguridad en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires, valiéndose de fuerzas que no son las tradicionales en materia de seguridad metropolitana, como en este caso es la Policía Federal y la flamante Policía de Macri. Y así es que se utiliza Gendarmería y Prefectura para complementar tareas de seguridad, uh-huh. sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Mario de Barracas, ¿pueden hablar del proyecto de construir 19 torres en la ciudad deportiva de Boca y qué destruiría la reserva ecológica? el proyecto se rechazó por un voto. Gran tema ese, ¿eh? Gran tema. IRSA está detrás de ese proyecto, una de las empresas inmobiliarias que más ha ganado en, en los últimos 20 años. Seguramente está, Negro, en tu listado de las empresas que más facturan. Están con los shopping en las principales ciudades de la Argentina. Exactamente. IRSA lo que pretende es extender Puerto Madero, llevar Puerto Madero a la zona de la ciudad deportiva de Boca Juniors. Hay varios problemas allí. El principal para mí es social, tiene que ver con la existencia en esa zona de un grupo de alrededor de 4.000 o 5.000 personas, unas 1.000 o 1.200 familias, que desde hace ya unos 10 años instalaron en ese lugar lo que se denomina el asentamiento Rodrigo Bueno, y que uno supone, de la mano de IRSA y de este nuevo emprendimiento inmobiliario, van a ser desplazados de un modo no tan civilizado, por ser tranquilo a la hora de la apreciación. Detrás de eso hay un negocio inmobiliario enorme, enorme, y bueno, seguramente en las próximas semanas podemos preparar un informe con esto. Mirta de Tribunales, ¿cómo sufre la democracia en los tribunales gracias a Recalde?, dice. No entendí ese mensaje, es un poco críptico, pero bueno, en todo caso lo aclaramos un poquito. José de Lanús, soy jubilado de la policía bonaerense, el básico es de 980 pesos y el IOMA nos chupa 320. Bueno, en un ratito hablamos sobre la situación de los jubilados. Mari de Wilde, por favor, no se olviden de nosotros, los jubilados que estamos en la última etapa de nuestras vidas y necesitamos lo nuestro. Desde el PAMI y del ANSES nos burlan. Hasta acá los teléfonos, o los llamados al teléfono 4535-5900. Y si no, en el contestador 4535-5999. Augusto de Montechingolo. Cada vez son más insostenibles las hipocresías de Estados Unidos, Inglaterra e Israel, ya sea en el campo de Palestina, como el caso de las Malvinas, o la supuesta democracia que promueven este verdadero eje del mal, no se sostienen con los hechos y cada vez quedan más aislados. Me pregunto si no habrá que hacerle un paro a la ONU, dejarlos realmente expuestos a lo que son, un grupo de pillos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue creado luego de lo que fueron los acuerdos de Yalta, posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento estaba latente la posibilidad de una guerra atómica, y era, para el entendimiento de los que controlaban el mundo y el concierto democrático de las naciones, en aquel entonces, muy necesario tener acuerdos muy acotados entre las naciones que tenían desarrollo nuclear. Por eso se constituye este Consejo de Seguridad, que tiene un derecho a veto perverso, por cierto, que 5 naciones en el planeta, las 4 más importantes de la fuerza aliada que ganaron la guerra mundial y China, puedan decidir sobre el destino del planeta y de la humanidad, y vetar cualquier iniciativa que no provenga de ellos mismos, es como fuerte. Bueno, hasta el día de hoy, a 50 y tantos años de la finalización de la Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue cumpliendo esa función. De hecho, todas las iniciativas que son propuestas y son votadas en el plenario de la ONU, que suponen beneficios, ventajas o actitudes, si se quiere, positivas y propositivas de los países del tercer mundo, son vetadas por el Consejo de Seguridad. Es decir, a ver, la reapertura de las discusiones por Malvinas, por ejemplo, que el plenario permanentemente aprueba favorablemente, de manera favorable. El Consejo de Seguridad las veta. En el Consejo de Seguridad está Inglaterra, así como está Estados Unidos, o sea, así como están los países ganadores de aquel acuerdo post-Segunda Guerra Mundial. Y me parece buena la idea de Augusto, ¿eh? Qué lindo. Un piquete a la ONU. ONU. Podríamos conocer Nueva York, de paso. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó,

a presidente, a gobernador, a senadores, a diputados, a legisladores y a intendentes. Y esta semana, en realidad el jueves por la tarde, se oficializaron algunas de las listas, las resoluciones, y fue Francisco Nazar el primer candidato que fue oficializado entre todos los sublemas que se anotaron para participar en las próximas elecciones. Francisco Nazar ha tenido la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Francisco? Buen día. Buen día. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Tuve la oportunidad de conversar con usted a lo largo de esta semana en otra emisora y realmente me pareció muy interesante el planteo que usted formuló en esa entrevista y en otras tantas en las que usted se está refiriendo a la caracterización del momento político y social que vive la provincia de Formosa. Uno interpreta que bastante silenciado por un poder que se ejerce con total brutalidad desde la gobernación de Gildo Infrán. Bueno, yo tengo que contextuar Formosa. Trato de hacerlo porque decir Formosa en el país, nosotros sabemos que es la pobrecita, la desgraciada, la que está allá lejos, en lo profundo. Y Formosa es una provincia hermana del resto de las hermanas provincias del país, de quien nos consideramos parte del cuerpo social y político. Y es una provincia que tiene una dignidad extraordinaria en los distintos pueblos que la conformamos, pueblos originarios, pueblos criollos, inmigrantes, estos pueblos que han venido muchos del Paraguay, tenemos frontera con Paraguay y hay una relación muy estrecha con todo el Paraguay. El segundo idioma de nuestra provincia, acá en la zona de Formosa capital, es el guaraní, y además es una provincia que es muy rica en petróleo, en gas, en agua. Tenemos el acuífero guaraní, tenemos bosques nativos, tenemos tierras. O sea que esta es la Formosa que tiene este otro rostro, que nosotros queremos convertir en una Formosa productiva, en una Formosa con industrias que no los tiene, ¿no? Pero por otro lado está otro rostro, digamos que es el rostro de tener a un hombre 16 años como gobernador de la provincia, otros 8 años más como vicegobernador y otros 4 más como diputado provincial, quiere ir por un nuevo periodo, de manera que esto es verdaderamente un feudo, ¿no? Déjeme. Y donde además se ha apoderado de las instituciones de la República, es decir, la República es la res pública de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además, por supuesto, de la gente. Uh-huh. No, lo que quería era poner un poco de actualidad esto que planteaba. No lo escucho. Quería poner un poco de actualidad a la entrevista, más allá del contexto histórico y político que usted nos hace, y muy bien que lo hacen señalar, porque muchas veces es cierto, los gobiernos se construyen en base a esa imagen de debilidad que la provincia supuestamente tiene y que no es tal, como usted bien describió, porque claro, ante esa debilidad lo único que nos puede salvar es la pericia de un gobernador que sepa controlar los pocos recursos que tenemos. Y usted nos está diciendo que Formosa es una provincia muy rica que está siendo empobrecida por sus gobernantes. Pero lo que quería preguntarle era concretamente cuál es la novedad respecto de su habilitación o la habilitación de su lista para poder participar de la elección del 23 de octubre. Bueno, en esta parte hay una cosa muy compleja que no voy a explicar porque es la ley de lema, que es una cosa muy compleja, ¿no? Sí, me imagino. La ley de lema, la ley de lemas tiene partidos políticos, eso se llama lema, el partido político, y tiene sublemas que son, digamos, agrupaciones, por decirlo así, que se ponen, digamos, bajo ese partido para la elección. Es como colectoras, digamos. Entonces, ¿qué hizo este tribunal electoral? Dijo que nosotros no podíamos ir, el Frente Amplio, que está conformado por distintos partidos políticos, no podemos ir como frente, como coalición, sino que tenemos que ir como un sublema de la Unión Cívica Radical, en un frente amplio donde estamos, no por desprestigiar a los radicales, pero donde hay peronistas, hay Opción Social y Popular, hay socialistas y hay otras, digamos, ideologías. De manera que nos inhabilitó a concurrir como partido Alianza Frente Amplio, y esto es una proscripción. Y esto es lo que nosotros estamos reclamando y todavía estamos esperando que se pronuncie el Superior Tribunal de Justicia. Porque han oficializado, y eso es lo que dicen, pero lo dicen confuso y lo maldicen, porque el tribunal electoral fue puesto por el dictador Insfrán, entonces lo maldicen, y nosotros nos han oficializado, pero como, no como partido, sino como un sublema del radicalismo. ¿Se entiende esto? Sí, claramente, una manera como de... Usted ve lo perverso, entiende lo perverso que son, porque nosotros todos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos un derecho a una identidad, a un nombre, a un libre pensamiento, ideología, religión. Acá todo es tramposamente legal, y esto es lo que nosotros estamos empeñados y vamos a seguir trabajando para poder revertir. Ay, buscando precisamente, ¿qué tal? Buen día, Francisco. Buscando información justamente sobre la oficialización de la candidatura, me fui encontrando con información que había en internet. De varios tipos. En primer lugar, complejo encontrar justamente esto que usted está diciendo, si había sido oficializado o no, y estas características que cuenta. Después, comparaciones que hacen de usted con, por ejemplo, Joaquín Piña. En otros casos se atreven y también van más lejos, si lo comparan con Francisco Lugo en Paraguay. Me preguntaba un poco cuál es la relación o la situación que se da en Formosa con los medios de comunicación, y bueno, y justamente con esta situación de Infrance, no solo en el tratamiento hacia usted, sino en el tratamiento de la información hacia la propia Formosa. Bueno, acá ya lo venimos denunciando por todos lados. Este régimen que nos gobierna ha armado un aparato muy bien armado, donde está el control social, está la obra pública para los amigos, está la justicia y el aparato policial, y está la prensa. Tienen la mayor parte de la prensa en sus manos, ¿no? Tanto los medios televisivos como también los gráficos y los radiales. De manera que hay poca prensa libre en nuestra provincia, y la que hay es muy audaz, ¿no? Y es proscripta en muchas cuestiones. Pero esto es así, entonces mandan y anuncian, digamos, lo que ellos dicen, y por eso nosotros, como estrategia mediática, hemos salido a anunciar al país, y estamos anunciando por los medios como el de ustedes, por ejemplo, de cuál es la otra historia, ¿no? No es la historia oficial, como dice Lito Nevia, ¿no? Es esta otra historia que se desconoce y que nosotros estamos dando a conocer, y que nosotros además tenemos una noticia que solamente los formoseños vamos a poder cambiar esta situación utilizando esta herramienta muy valiosa de transformación social, que es la política. Francisco, una vez más, un gusto de entrevistarlo, de conversar con usted. Bueno, gracias por llamar, y a pesar de todo esto, nosotros decimos, a ver, voy a introducir una novedad, porque es una nueva construcción política, ¿no? A ver. El cuarto oscuro, en realidad no es un cuarto oscuro, es el cuarto de la libertad, del sol, es un cuarto donde cada ciudadano ejercemos con libertad un acto, que es una celebración, que es una fiesta, que nos hace dignos a los argentinos, ¿no? Y ahí en libertad ponemos nuestro voto. Entonces yo también invito a todos los compatriotas, ¿no? Que ese día no tanto de meterse en un cuarto oscuro, sino de meternos en un cuarto lleno de sol y de libertad. Francisco, un abrazo grande. Adiós, gracias. Francisco Nazar, candidato a gobernador en Formosa, sacerdote y una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. arriero, tema de Atahualpa Yupanqui, interpretado magistralmente por Los Divididos. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Sesión de Eurogym en estos momentos aquí en Sobre la Hora. Sí. No. Levantate la calza. Qué lindo que es correr igual, ¿viste? Sí. Como fantástico, que se te. Sí. Uno hace gimnasia, se siente bien. Desde que voy al gimnasio no paro de sentirme bien. O sea, estoy diciendo al mismo para ver, estoy diciendo al mismo. Como Yogurt Belt. Yogurt Belt. Creo que no hay más. No existe más Yogurt Belt. Ahora es Yogurt Ser, bueno, perdón, sí, la marca. Bueno, ahora como la leche cultivada, es de esa época. Oye, claro, ¿no? Rica la leche cultivada. La leche cultivada. La leche cultivada. La leche cultivada era como Parmalat. Un yogur líquido. Parmalat o la Serenísima. Era como un yogur líquido que tenía la particularidad de que te provoca, a mí por lo menos, me provocaba una reacción gastrointestinal similar al rayo láser. Era yo tomaba una leche cultivada y automáticamente. No lo diga. Bueno, por favor. Ustedes, era riquísima. Ustedes se lo imaginan. Bueno, vamos, como los venimos mal acostumbrando, a repasar noticias de aquí, de allá y de todas partes. Noche de los tubos. En las localidades de Zárate, Campana, llamada en los años de terror Área 400, fue la noche de los tubos, ocurrida el 22 de septiembre de 1976, en la que fueron secuestrados 4 obreros de la siderúrgica Dalmine Siderca. Los abogados María Bedia y Pablo Yonto, junto con un grupo de trabajadores y delegados, presentaron documentación que demuestra el grado de participación de los integrantes del directorio de las empresas Mercedes-Benz, Ford, Astarza y Techint en el financiamiento de los servicios de inteligencia del ejército. Escuchamos al periodista y abogado Pablo Yonto. Sí, sí, hay una gran parte que eran militantes sindicales, delegados o habían sido delegados, y lo que estamos pidiendo también es que se investigue la responsabilidad de gerentes y de integrantes del directorio de las empresas, para que se averigüe, bueno, como en otros casos de otras empresas, cuál es la responsabilidad de los civiles y la participación de muchos civiles en la entrega de gente, en la marcación de gente para que la vayan a secuestrar y en la responsabilidad que tienen en el terrorismo de Estado. La justicia avaló la expropiación de la ex Sanón, que podría concretarse en 3 meses. La jueza Valeria Pérez Casado declaró que la ley de expropiación es válida y constitucional. Mariano Pedrero, abogado de los trabajadores, dijo que esto significa que la justicia nos ha dado la razón, en el sentido de que no había ninguna traba para que se avanzase con el trámite expropiatorio. Esto dice el abogado de los obreros de la ex Sanón, actual fábrica sin patrones de Neuquén. Significa que la justicia nos ha dado la razón. El gobierno provincial venía insistiendo que el planteo de inconstitucionalidad que habían hecho un grupo de ex trabajadores que no pertenecen a la gestión obrera, e incluso la hermana de Luis Sanón, que se oponían a esta expropiación, eso constituía una traba. Este planteo de inconstitucionalidad fue rechazado por la jueza de la quiebra, que dijo que no hay ningún elemento para considerar que la ley es inconstitucional, e incluso acepta ella el precio que ofreció pagar la provincia de Neuquén a los acreedores, que una vez que el gobierno de la provincia de Neuquén deposite el dinero que el propio gobierno se comprometió a depositar, ella en 3 meses resuelve esta situación y entrega la fábrica a los trabajadores y trabajadoras de Cerámica Sanón. La red de radios populares del continente, ALER, cumplió 39 años. ALER es la red que agrupa a las radios populares y educativas del continente. A través de su red satelital se emiten programas producidos por la red informativa y por sus emisoras socias. Nelcy Lizarazo, desde la red, desde la sede de ALER en Quito, Ecuador, cuenta la trayectoria de esta red que construye con radios desde México y hasta la Patagonia. Hace 40 años la educación radiofónica y la alfabetización por radio eran efectivamente una enorme opción y posibilidad para nuestros pueblos más marginados en el continente para acceder al derecho a la educación. Estas organizaciones tuvieron esta intuición de que tal vez valía la pena mirarse como región y tal vez valía la pena juntarse. Yo siento que de ahí nació ALER, de una opción por la educación y la comunicación educativa y popular, y de una intuición de lo importante que era mirarnos como región, salir como del contexto más local y empezar a sentir a la región como nuestra, como de todos y de todas. Encuentro de campesinos en Santiago del Estero, Conejo, eje en el derecho a la tierra. En Santiago del Estero, en el paraje La India, a unos 200 kilómetros de la capital santiagueña, alrededor de 100 campesinos y campesinas se encontraron para intercambiar saberes y experiencias. El eje del encuentro está puesto en el reclamo por la tierra. Silvia Chávez, santiagueña y participante de este encuentro, cuenta las expectativas. Inmensa la alegría que tenemos de estar reunidos con la gente de Tucumán, de Santa Fe y bueno, de aquí Santiago mismo, ¿no? Porque a familias que no conocíamos, de Salado, por ejemplo, bueno, estamos reunidos y para intercambiar ideas, saberes, todo lo que uno viene con toda la expectativa de llevarse, ¿no?, de todos los compañeros que están presentes. Principal problema es el problema de la tierra. Por eso es lo que cada día nos juntamos más, nos agrupamos, nos organizamos para poder conseguir la titulación de la tierra. Y bueno, y defender el monte, a través de la MESAD venimos viendo también todo lo que es sanidad animal, todo eso, porque tenemos problemas con los animales también. Conferencia de prensa por los despedidos del Teatro Colón. Delegados y trabajadores del Colón, diputados, dirigentes políticos y sociales reiteraron la legislatura porteña el repudio al despido de los 8 trabajadores, en su mayoría de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado. A pesar del fallo de la justicia ordenando la reincorporación del delegado Carlos Fernández, las autoridades del teatro y Mauricio Macri hacen oídos sordos a la justicia. Máximo Parpañoli, delegado del Colón, cuenta lo siguiente. El mensaje es, si podemos hacer esto con delegados, imagínense a lo que vamos a atrever con trabajadores que no tengan cobertura gremial o no tengan el resguardo de un sindicato donde apoyarse. Creo que es un mensaje absolutamente mafioso, porque obviamente lo que Macri puede controlar, y la cultura, vaya, si no la controla, pues es un área del cual Macri y su gente no tienen la menor idea, prefieren borrarla del mapa, no tener conflictos y no tener, sobre todo, nadie que les contradiga ni se oponga a los designios y a los mandatos que pretende, como en el caso del Teatro Colón, en prácticamente una empresa tercerizada. Estas fueron las noticias de aquí, de allá y de todas partes. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. Hablando del encuentro de campesinos en Santiago del Estero, como bien decía este excelente informativo, le quiero contar que es muy interesante escucharlo todos los sábados porque no se escucha en los medios de comunicación usuales. Perdón que lo corrija. Son campesinos y campesinas. Muy bien. Sí, y otra cosa más. Mucha de esta información es producida por radios comunitarias y populares de todo el país. Fantástico. De Farco, además. De ahí agarramos bastante. Es fantástico, realmente fantástico. Las felicito. Muchas gracias. Y a todos. Y a todis. ¿Cómo andamos con la música? Porque genera la música. Saltando. Matrimonio igualitario. Veo que se está discutiendo con esta cuestión del 20% de las tierras solamente para los extranjeros. Sí, claro, claro. Yo tengo una duda con eso, lo estoy siguiendo muy, pero muy de cerca, porque quiero saber, entre otras cosas, ¿cuánta tierra está en manos de los extranjeros hoy en la Argentina? Si dentro de eso, por ejemplo, entra Malvinas, si dentro de eso está el límite de la cordillera de los Andes, que ya no es más ni de Chile ni de la Argentina, sino de las multinacionales. Y el otro día hablé con una mujer que sabe mucho de este tema, que es Elsa Brusone, que es la actual secretaria del Centro de Militares por la Democracia Argentina, y que ha generado dos libros muy interesantes sobre la guerra del agua, y trabajando sobre el agua ha trabajado también sobre el tema de las tierras. El último relevamiento oficial conocido sobre tierras en la Argentina dice, entre otras cosas, que existen 38 millones de hectáreas, de dueños desconocidos. No se sabe quiénes son los dueños de 38 millones de hectáreas. Me parece que no es un dato menor y que está revelando a las claras las complicidades que existen sobre ocultar la identidad de los verdaderos dueños de la tierra, porque no se puede hacer esto si no tenés complicidad en la cuestión de los catastros, tanto locales como nacionales. Me parece que 38 millones de hectáreas, sin saber de quiénes son, está marcando todo lo que hay que investigar en serio y en profundidad sobre la propiedad de la tierra en la Argentina. Dos líneas telefónicas. 4535-5900, te digo que nuestros galanes están atendiendo... Pero sí. Terrible, están a dos manos. Yo creo que Ariel ya se arrancó una veterana y el otro está ahí, El otro está ahí. Sí, sí. Y si no, si querés escucharte, deja tu mensaje grabado en nuestro contestador 4535-5999. Como por ejemplo hicieron algunos oyentes, como estos que vamos a escuchar. Hola, habla Julia de San Telmo. En primer lugar, mi solidaridad con el pueblo palestino. Quería hacerles una pregunta ya que tocaron el tema. En el año 1 de nuestra era, digamos, ¿cómo estaba dividida esa zona? Sí, ese palo es para su gallinero. Pero cómo no. La provincia de Palestina era la segunda provincia del Imperio Romano y estaba dividida en dos provincias, Judea y Galilea. Esas eran las dos definiciones de lo que significaba la división en aquel momento que habían hecho los romanos. En aquel momento todos se definían como palestinos y por lo tanto Nazaret como Belén, en esta contradicción que entra el Nuevo Testamento sobre dónde fue el lugar de nacimiento de Jesús, lo cierto era que era una provincia palestina y la lucha que producen un grupo armado en aquel momento contra los romanos, que era el grupo de los celotes, en donde Cristo participó, era una lucha por la liberación nacional, y que era un grupo armado. Después Jesús se retira y comienza a pensar en esta idea de que la política de transformación y de liberación se tiene que hacer también con el tiempo. Definición que ha pasado en distintos pueblos a lo largo de la historia. De lo que nadie sabe es que un antecesor del Fraile Lejano era el apóstol número 13. Sí. Algún corintio en algún lugar de San Pablo, digamos. Sí, buen día. Les habla Juan de Boedo. ¿Por qué es necesario crear un Estado de Israel? Porque la constitución fundadora del judaísmo es el libro llamado pomposamente Antiguo Testamento o la Torá. ¿Qué dice la Torá? Dice, por ejemplo, en el capítulo, ningún pueblo del mundo aceptaría, ¿no es cierto?, una constitución fundadora de este tipo, porque dice, venganza de Israel contra Madián. Salieron Moisés y sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación. Se enojó Moisés con los capitanes del ejército. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Capítulo número 31. Matad, pues, ahora todos los varones entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón. El apóstol San Carlos le contesta. No, lo que hay que decir que está muy bien el aporte que hace, en este caso del Antiguo Testamento, sobre esta violencia que tenía el Estado naciente. Pero la Torá es otro libro que tiene que ver con la tradición justamente histórica. Parte de esa tradición histórica del pueblo judío está en el Antiguo Testamento, pero no la totalidad. La Torá es otro libro que no está, por supuesto, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Bueno, los mensajes, si puede ser, piénsenlos para menos de un minuto, porque se corta al minuto, se corta la comunicación. Así que cortitos los mensajes en el contestador. A los otros dos alame que tenemos acá atendiendo, internenlos, no hay problema. 4535 5900 y 4535-5999. Que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor Tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. A ver. La cultura es la sonrisa. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Chumas, chumas. Sí, claro. Y somos dos mujeres, escúchame. Mujeres. Tiene que acostumbrarse a que la mujer es más curiosa que el varón. Hacer más pública la información. Apa, claro, no, usted quiere. Mira que bien que la presentó. Ella dice, tenemos derecho a informarnos. Claro. Como todo ciudadano. En lugar de salir a barrer la vereda, te dice hacer más pública la información. Qué lo parió. Mirá vos, esa gente que piensa que la libertad femenina es que le soltemos un poco más la cuerda para que lleguen a la cocina. Y les alcance la soga para que nos pongan la pava. Qué feo lo que está diciendo. No, dije, gente que piensa eso. Es sí. ¿Sí? ¿Usted no? No, jamás. Mi mujer me tiene cagando. ¿Qué me dicen? Me encanta. Me tiene que corto así sea. Como pata de chancho. Bueno, señora. Se presentó este miércoles 21 de septiembre, el día después del Día del Jubilado, que fue el 20. Estas más de 140.000 firmas tradicional, concentración y marcha de los jubilados frente al Congreso de la Nación, otro miércoles que lo vienen haciendo reclamando por la movilidad jubilatoria, por el 82% móvil. Enorme esfuerzo de nuestros compañeros jubilados, fue el título que eligió ponerles entrega de firmas Graciela Iturraspe, quien es la autora del proyecto de sistema previsional de reparto, que tiene un nombre así, que básicamente lo que estamos hablando es de el salario de los jubilados igual al salario o en correlación con el salario de los trabajadores. Esto fue el último miércoles, como decíamos recién, después del Día del Jubilado, y ahí estuvo mucha de la gente que está dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina. Estuvo Lidia Mesa, Olivia Ruiz, Elías Moure, Marcos Wollman, algunos solamente de los que están todos los miércoles ahí frente al Congreso a las 3 de la tarde puntuales. Para ustedes, que siempre nos piden que nos acordemos de los jubilados, siempre los tenemos presentes con sus reclamos, con sus iniciativas, pero esta semana en particular, que incluyó el día 20 de septiembre, que se celebra, se conmemora el Día del Jubilado, quisimos preparar un informe en donde resumimos buena parte de los problemas que a ustedes los aquejan y a nosotros nos preocupan, porque sabemos que nosotros también somos jubilados, aunque lleguemos a esa instancia de acá a unos años nomás. Hoy, 20 de septiembre, estoy re contenta de estar en esta jornada. Seguimos peleando por el compañero que está por debajo de la línea de pobreza, que en este momento es casi el 80% de los jubilados. Que sea hoy, en este día, el comienzo, digamos así, de todos los proyectos que tenemos para que esto mejore este estado de vida, ¿no? Hoy, en este marco, nosotros conmemoramos, no festejamos. Que se hagan realidad los pedidos y las luchas por un salario digno. A 4 millones de jubilados, 1.627. En 1904, hoy se sancionaba la primera ley previsional del país. Y era una ley para los trabajadores de los estados, de la nación. En aquella época había una sola ley. De eso hemos andado un camino muy importante, donde hasta cierto punto fuimos construyendo derechos, pero que hoy, en poco tiempo, se fueron dilapidando los aportes que nosotros hemos hecho. Y usándolos para cualquier cosa. En realidad, los fondos del ANSES usados para campañas políticas, lo que subsidiamos nosotros, sin desmerecer nuestro aporte para el subsidio a la asignación universal, que sabemos que hay derecho, pero que hay posibilidades, mientras que a las empresas no se le cobran los aportes patronales. El Estado tendría que ocuparse un poquito más del jubilado en cuanto de la educación del jubilado, del recreo, es decir, no solamente es el sueldo. Sobre todo la contención, que es muy necesaria cuando pasamos a esta etapa de nuestra vida. La contención, el afecto. Esta pobreza en que nos han sumido los gobiernos pasados y sobre todo el actual, que ni siquiera nunca quiso dialogar con nosotros, que nos negó el 82% que ganamos en las cámaras y después la presidenta lo vetó. Queremos cambiar este país, queremos que los que nos gobiernen de ahora en más sean distintos. Terminemos con estos partidos tradicionales que ya nos han mentido muchas veces. Y si queremos cambiar el país, también queremos buscar gente que nos represente de verdad. Nosotros vamos a volver a la carga pidiendo lo que pretendemos, no para que nos den una limosna, sino para que reconozcan que después de tantos años de haber trabajado, de haberle puesto el hombro a este querido país durante 35, 40 años, estamos reclamando solamente lo que nos corresponde. Un 82% móvil atado al sueldo de los trabajadores en actividad en el mismo cargo y función que tendríamos en los jubilados en este momento. Los que mandan en el ANSES cobran 50 lucas por mes, 50 mil pesos por mes, y laburan para que haya 4 millones de jubilados que van a cobrar 1.627 pesos. Son realmente injustificables, no tienen palabras, que renuncien ya. Es una vergüenza. Ellos sí viven con 50.000. A 4 millones de jubilados, 1.627. No a 2 jubilados, a 4 millones. Entonces me parece que los que entendemos, los que sufrimos, los que conocemos y los que podemos resolver, somos el pueblo. Y eso es lo que buscamos. Nos damos aliento para continuar adelante para nosotros y para los próximos jubilados. Un feliz día para todos en ese sentido, mirando hacia adelante y esperando como que se cumpla todo esto. No se moleste, que pronto me estoy yendo. No vine a perturbarlos y menos a ofenderlos. Vi luz en las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Fui un actor famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdonen. Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. Hoy nos llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado. En cuanto llega y coma, me voy para la zona por lo de la basura. Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura. Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En la alegría de ustedes distinguí mis promesas, y todo me parece que empieza. Por favor no se moleste, que casi me estoy yendo. No quise perturbarles y menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y juventud cantando, y sin querer ya estaba soñando. Vivo en la vieja casa de la bombilla verde. Si por allí pasaran, recuerden. Silvio Rodríguez, monólogo. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes. señora. Ah, ¿y qué le pasó? Me agarré. Perdonen. Sí, se tentó. Me cuesta mucho. Tiene conexión con el más allá. Le cuesta mucho. Es complicado ponerse estos auriculares porque son muy duros. Entonces los intenté abrir y en el intento me agarré sin querer un poquito la yema del dedo grande. Sí. Se hizo mamita. Sí. A ver, me muestra. No se ve mucho, pero se siente. Sana. Ay. Colita de rana. Ay. Si no sana hoy. Ay. No, sanará mañana. Perdón, me traiciona el subconsciente. Sanará mañana. Bueno, esos auriculares no le pertenecen. No, por eso. Cada así auricular que va a su cabeza. Exacto. Y cada cabeza a su auricular. Exacto. Que es como dialéctica pura. Donde hay un derecho, hay un una necesidad, un derecho, y un derecho que no se cumple. Bueno, hay mensajes en Facebook. ¿Vio? Tenemos un mensaje en nuestro muro. Nos buscan como Sobre la Hora ahí en Facebook. Sí. Santiago Albaitero nos escribió. Sí. Dice: los libros sagrados del pueblo judío en tiempos de Jesús se componían de la Torah, la ley, los profetas y los salmos. En el que el cristianismo llamó Antiguo Testamento está incluida la Torah. Son los cinco primeros libros. El Génesis. Sí, acá me los nombra. Mira, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Está el Génesis, está Yes, está Pink Floyd y está. Me encantó. Sigue. Sí. Igual la construcción histórica de estas tradiciones es muy compleja. Israel actual no quiere fijar límites porque parte que es el pueblo elegido y la tierra le fue dada por Yahvé. Yo lo que digo es, nosotros corremos un serio peligro del fraude. Estamos en un borde muy peligroso. En cualquier momento aparece un oyente y nos trata de antisemitas. Buenos días, mi nombre es Jaime. Bueno, de casualidad, desde las 9:45, más o menos, estoy escuchando este programa. Nunca imaginé que podía haber un programa tan antisemita, diciendo tantas mentiras y falsedades, como que no sé qué gente son las que lo están dirigiendo, pero realmente vaya, mi repulsa. Bueno, adiós. No, Jaime, quédese tranquilo, no somos antisemitas, ni mucho menos, por el amor de Dios. Además, aparte hicimos la diferencia. Totalmente. Y sí, además, si hay un pueblo semita, es el pueblo palestino. O sea, por claro, favor, le pedimos. No se trata de antisemitismo, ni de mucho menos. De todos modos, respetamos su opinión y por eso escuchamos el mensaje y no hacemos otra cosa que respetar lo que usted nos está diciendo. También llamó Lucía de La Plata y se pregunta cómo puede ser que una persona como Burlando sea el abogado de la madre de Candela. Fernando Burlando, este abogado mediático, que además es de La Plata, como usted, hincha de Estudiantes, me lo he encontrado en alguna oportunidad en algún estadio. Está modelando ahora también Burlando. Sí. ¿Ah, sí, modela? Sí. ¿Cómo modela? Se saca fotos, no él, pero modela su cuerpo. Se hace sacar fotos. Con el torso desnudo. Sí, para distintas publicaciones. Es como se parece al novio de Barbie. ¿Cómo se llama? A Ken. Es como una especie de Ken del derecho penal. Toy Story. La última Toy Story, una cosa así. Exacto. Bueno, lo cierto es que Fernando Burlando. A ver, repasemos brevemente la historia de Fernando Burlando. Fernando Burlando se hace conocido en el año 97-98, cuando tras el asesinato de José Luis Cabezas, el poder político necesita que la investigación del crimen de Cabezas termine ahí y no ascienda en la línea de responsabilidades que pudieron o que podrían en aquel momento llegar a complicar a personas mucho más importantes que las que finalmente terminó involucrando. Eso terminó en la banda de los Horneros. Exactamente. Y Burlando era el abogado puesto por, decía en aquel momento, el poder político. Concretamente el poder político se llamaba Eduardo Duhalde en ese entonces, para defender a los Horneros y lograr que la investigación no ascendiera fundamentalmente hacia dónde, hacia las ramificaciones que había con las complicidades policiales. Burlando, se dice, es un trabajador de la policía bonaerense informal. Claro, es decir, generalmente suele trabajar para la policía, encubriendo este tipo de situaciones en las cuales, a partir de una investigación criminal penal, se puede llegar a involucrar a algunos jefes policiales. El crimen de Candela, nosotros lo venimos contando todas las veces que podemos, tiene inexorables vínculos con los poderes siniestros de las mafias ligadas al narcotráfico y las correspondientes protecciones policiales que imperan en esa zona, fundamentalmente de las delegaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, enquistadas dentro de la departamental San Martín. Y a las claras, la intención de incorporar o de hacer aparecer a Burlando, incluso detrás de la imagen de su amigo Julio César Grassi, quien fue el que hizo el puente de conexión simbólico entre Carola Labrador, la mamá de Candela, y este abogado mediático, que le encanta hacerse llamar el abogado del diablo. Uh-huh. Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad alguna vez de conocer su estudio. Diseñó su estudio jurídico aquí en Puerto Madero con las mismas características que el estudio que el personaje de Al Pacino tenía en justamente la película El Abogado del Diablo. Vos entrás y es idéntico, ¿eh? Copió la misma distribución de los muebles, el mismo hogar a leña, todo, absolutamente todo, el color de las paredes. Un personaje muy extraño, muy raro, pero que en esto ha tenido siempre una línea de conducta. El tipo defiende los intereses de la policía. Y es más, este supuesto histrionismo, esta gala que hace él, llamémosle gala, por no decir actuación, sobre su condición de persona preocupada por la sensibilidad social que generan casos como de Candela, es absolutamente inverosímil. Uno no puede creer que Burlando no haga algo que no sea por dinero, indudablemente. Y acá el dinero, a las claras, proviene de las arcas policiales, pero no de las oficiales, sino aquellas de las que siempre les contamos están ligadas a los circuitos informales de recaudación ilegal. Así que este es, a mi modestísimo criterio entender y sabiduría, por el conocimiento que uno tiene, las razones por las que emerge Burlando detrás del caso de Candela Rodríguez, de su asesinato, para distraer la atención y para constituir en la causa un distractivo que los saque a los investigadores del eje que venían empezando a encarrilar, que era las vinculaciones con la policía de la provincia de Buenos Aires. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas. 4535-5900 y si no, para que te atienda el contestador, 4535-5999. Letra Pit. Hay un proyecto que el macrismo envió a la legislatura porteña, esta semana fue esto, donde se propone, entre otras cosas, reavivar la discusión sobre las modificaciones al Código de Convivencia Urbano, aquel que tanta polémica generara allá por el gobierno de Aníbal Ibarra en el año 2003 y 2004, y que en aquel entonces instaló la idea civilizada de que los ciudadanos éramos todos iguales, suprimió los edictos policiales tan restrictivos y tan represivos que tenían vigencia hasta aquel entonces, y propuso una mirada distinta del concepto de ciudadanía y de espacio público. Ahora Macri avanza sobre este código de convivencia y quiere introducir dos cuestiones o dos elementos fundamentales a su criterio para preservar la seguridad metropolitana. Uno es regular de manera férrea el control de aquellos que ejercen la tarea de cuidar coches, acomodar coches en la ciudad de Buenos Aires, los conocidos como los trapitos. Dentro de los trapitos usted seguramente encontrará una infinidad de gama de subclasificaciones. Está el tipo que te manga una moneda, está el gordo pesado que te patea la rueda y te dice 50p, o sea, hay de todo. Está el que te cuida el auto realmente cuando alguien te choca, te anotó la patente y te la da cuando estás. Hay como, o sea, hay un montón de roles. Hay un montón de personajes detrás de esta categorización amplia de trapito. No está muy claro cuál es la definición sobre qué significa para Macri organizar esta tarea, regularla. Nosotros somos partidarios de que el Estado regule estas cosas. Me asusta un poco cuando esa regulación proviene de mentes tan autoritarias, ¿no?, como la de la gente que rodea a Mauricio Macri en su construcción de ciudadanía, por lo menos en esta imagen que nos pretende dar desde que se instaló en el mundo de la política hace ya varios años. Y el otro punto, la otra proposición que hace esta modificación que ha llevado Macri a la legislatura está ligada con la prohibición, directamente la prohibición, la eliminación de los chicos que limpian vidrios en la ciudad de Buenos Aires, generalmente en los semáforos de las avenidas más concurridas, como puede ser la 9 de Julio, Libertador. Usted encuentra en los semáforos de esas avenidas, en general, pibes que se te acercan y te ofrecen que vos le permitas limpiarte el vidrio de tu coche a cambio de una monedita. Sobre este tema, directamente la posición del macrismo es tajante. Hay que prohibirlos. Prohibirlo o algo muy parecido, que es penarlo, penarlo con dinero. Una multa de 200 a 2.000 pesos y de 1 a 5 días de arresto. Cuando hoy lo que está vigente hoy es como castigo máximo que sean 2 días de trabajo social o lo que tiene que ver con los trapitos. O sea que, igual, viste, no es solo Macri. Yo creo que es una conducta partidaria, es el pro. Porque en La Plata también, el martes o miércoles, yo iba y veo que hay 10 o 12 personas cortando en Plaza Moreno, que es frente a donde está la municipalidad. Y veo la bandera que decía, basta de maltrato animal. ¿Cuál era la discusión? Los cartoneros. O sea, en el basta al maltrato animal era por qué los cartoneros andan con esos caballos por la calle y maltratan al caballo. Basta de cartoneros. Una propuesta del PRO en La Plata también, que lleva adelante diciendo, bueno, hay que ordenar los recicladores urbanos. Le ponen un nombre PRO a los cartoneros. Hay que ordenar los recicladores urbanos. ¿Qué propone? Hacer un registro de recicladores urbanos para darle una moto. Pero la gente va a tener que ir a hacer un registro, cumplir un montón de pautas que tienen que ver con lo que le va a estar exigiendo el municipio para poder salir a juntar cartones para tener un mango todos los meses. No hay propuesta. Hay cómo nos metemos con la calle y los vamos corriendo. En este caso también con los cartoneros y también es del PRO, mismo proyecto. A ver, no todos los cartoneros son delincuentes, está claro decirlo. No todos los pibes que te limpian los vidrios son delincuentes. Uno tiende un manto de sospecha sobre todos cuando se plantean iniciativas como esta, que proponen directamente penalizarlos. Ahí hay un concepto que también, como decíamos al principio del programa, negro, refiriéndonos a esta idea del Estado de Israel y de los palestinos, está como la intención de sembrar miedo, ¿no? O sea, el pibe que te va a limpiar el vidrio y te va a pedir una moneda, te va a robar. Claro, la canción de León Gieco. Te va a matar. Tené cuidado porque levanta el vidrio porque ese pibe te puede generar un problema muy serio. Y en realidad, vos recién lo decías medio en broma, no hay que tratar de evitar que se maltrate un caballo cargando un carro de un cartonero. Habría que tratar de evitar que existieran personas que están necesitadas de cartonear para sobrevivir. Sin duda. A mí lo que me parece que está en el fondo de toda esta cuestión y es lo que no aparece, es el problema laboral. El problema laboral muy serio que tienen las principales ciudades de la Argentina y que genera entonces ir a rebuscarse el mango, intentar empatarle al fin de mes con lo que sea. Entonces, ¿ahí qué es lo que regula el Estado? En realidad lo que regula el Estado es la mirada pública. Si yo oculto aquello que produzco y no se ve, nadie siente el grado de injusticia que existe hoy en la sociedad. Por eso decíamos al principio del programa, ojos que no ven, corazón que no siente, aquello de tapialar las villas para que las villas no se veían, lo hizo la dictadura en distintos lugares de la Argentina, o esto de sacar de la calle a los que están allí tratando de ganarse un mango. Me parece que el problema serio es por qué no hay trabajo para esa gente, por qué no aparece el trabajo para esa gente, en un país que ha crecido supuestamente a tasas asiáticas. ¿Dónde está ese crecimiento para que la gente haga otro tipo de laburo? Me parece que esta es la gran cuestión de fondo, insisto, la agenda pendiente que debería aprovecharse de cara al 23 de octubre para debatirse en serio en la Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Jujuy, en Misiones, en todos lados. Mariano Confalonieri nos envía a nuestro Twitter, yo no estoy de acuerdo con que se los penalice, hay que garantizarles una fuente de trabajo. Carolina Bartel también a nuestro Twitter SLH Radio nos envía su opinión. Dice, sí, hay que penalizarlos. Le robaron a mi marido el año pasado en el semáforo del 9 de julio. Limpiavidrios delincuentes, nos dice Carolina Bartel. A ver, indudablemente el que sufrió en carne propia una situación de violencia urbana, como puede ser que te afanen en un semáforo, lógicamente está sensibilizado. Ahora, me parece que el error es pensar que lo que te pasó a vos tiene que ver con la necesaria aplicación de una política que englobe a todos y absolutamente a todos los pibes que están trabajando de esto. Una política que, por cierto, tiene que ver con un concepto de cómo controlar a la ciudadanía. Fíjate, Daniel García dice, no podemos meternos ahí porque estos chicos son el resultado de las cagadas que nos vendimos mandando todos los argentinos desde hace épocas. Si no limpian vidrios, dice Sergio Carrizo, salen todos a robar. Así por lo menos roban algunos, dice. Bueno, el humor de nuestros oyentes. Hay que ver la realidad de todos los días para darse cuenta de que estos chicos son un problema mucho más difícil de resolver que simplemente prohibiendo su actividad como limpiavidrios, dice Mariano Araunde. A ver, acá tengo otro. No estoy de acuerdo, a mí me resulta un buen servicio. No estoy de acuerdo con que se los penalice. A mí me resulta un buen servicio y no vamos a perjudicar a todos por unos pocos delincuentes. Esta es la idea que está dando vuelta. Quieren opinar, lo pueden hacer. Tenemos dos líneas de teléfono, 4535-5900 y un contestador automático, el 4535-5999. ¿Trapitos, limpiavidrios, sí o no? Y me deja compartir una vieja pregunta que comparta. Cada tanto la repito. ¿Por qué nos molesta más que nos roben el celular que nos roben el petróleo? We'll be right back. este es un temazo, La verdad, se despierta la ciudad, Vicentico. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada, pero desde... Bueno, este programa tiene un despliegue, tiene informes, productores que hacen de todo, se meten abajo del agua, sacan tesoros donde hay tesoros. Impresionante, un laburo terrible, un operador técnico que es una maravilla, porque la verdad, hay que decirlo, tenemos un operador de lujo. Y tenemos incluso, desde esta semana, un móvil. Tenemos un móvil desde la... Es un Renault 4, no, modelo 66. Caja de tercera. Está medio flojo de cubierta, sí. Y de pintura y papeles también, todo junto. No, es algo más. Y aparte, mira, encima es un mobilero oyente. Entonces es más fácil todo, ¿viste? No tenés que andar explicándole tanta cosa. Le vas a hablar con este, que quién es. Bueno, sí, por lo menos que escuche, es oyente. O sea, es oyente, sí, no, oyente atento. Sí, además habla también. Reclamero también. Sí, ¿no? Habla. Sí, sabe imagino. Hablar. En la ciudad de La Plata se está desarrollando, va a comenzar ahora, en realidad, 10:30 a.m. está citado el Encuentro Provincial de Salud del Frente Amplio Progresista. Es hacia un sistema único de salud con eje en la atención primaria y la participación comunitaria. Interesantísimo. Este es el título que tiene. Nos vamos directamente a la ciudad de La Plata, a la Plaza Islas Malvinas. Estamos ahora en comunicación telefónica con Ariel Alvariz. ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Bien, aquí estamos. Qué movilero, qué lujo. Vamos, todavía. Qué presentación. Vamos, todavía. Andan, bien, Ariel, bien, todo bien, por suerte. Contame un poco, bueno, haceme un poco bueno, de clima. Bueno, estamos ahí. Acá en el Centro Cultural Islas Malvinas, que otrora fueron regimiento, el séptimo regimiento en la ciudad de La Plata, tristemente célebre por muchas cosas, pero que hoy es recuperado como un gran espacio para la cultura, y en este caso... para la salud. Uh-huh. O sea, estamos con Hugo Amor, que es candidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, que nos va a contar un poco en qué consiste esta jornada sobre salud. Si te parece, yo le hago unas preguntas y después ustedes del piso siguen. ¿Cómo no, maestro? Arranque. Vamos todavía. Bueno, Hugo Amor, a ver, contanos un poco cuáles son las propuestas del Frente Amplio sobre el tema salud. Bueno, en primer lugar, buenos días, Mauro, a vos y a todos tus oyentes. Hola, Hugo. A ver, yo no sé si sabes algo de salud, pero hacé lo que puedas. Sí, estamos haciendo lo que se puede. Por lo menos peleamos. Claro. No, yo creo que el tema acá es central, porque en realidad todo el mundo está ocultando, en cierta manera, el tema de salud en la campaña. El único que no lo está haciendo es el Frente Amplio y Progresista, que ha aprobado un programa nacional donde define claramente la meta estratégica, que es hacia un sistema único de salud, y obviamente hoy, en el día de hoy, fortalecer el sistema público. Y bueno, si alguien habla de salud, de cualquier otra fuerza, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, va a decir más o menos lo mismo que nosotros, que queremos salud para todos. El tema es cuando vamos al tema del financiamiento. Claro. Entonces, la provincia de Buenos Aires, como vos bien sabés, porque estás muy metido en el tema, tiene un presupuesto de salud que es vergonzoso. Es similar en el monto al de la Cava, teniendo 4 veces más habitantes, 5 veces más habitantes con necesidades básicas insatisfechas. Claro, dijiste la Cava y es la ciudad, está bien, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, digo para que la, no... Algunos la, lo... la ciudad claro. autónoma de Buenos Aires, exactamente. Por otra parte es el más bajo en relación al gasto total del Estado de todas las provincias de Buenos Aires, del país, lo cual es un dudoso honor que ostenta esta provincia, y realmente si no hay una reversión en este sistema se puede hablar mucho en este financiamiento que no va a haber resultados concretos. Uh-huh. Por más que se gestione de mejor manera estos recursos, eso sería un avance, pero no hace al quid de la cuestión. Uh-huh. Acá el tema es que nosotros proponemos concretamente que el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires pase al 10% del gasto total, en lugar del 6,6% que es hoy, lo cual implicaría un aumento de 3.000 millones de pesos hoy, si digamos un ejercicio presupuesto 2011, Por otra parte, también nuestros diputados, antes que se constituyera el FAP, Eduardo Macaluce, Mónica Fein del Socialismo, los diputados Virginia Linares, que es del GEN, y otros diputados están impulsando una ley de financiamiento del sistema de salud que destinaría el 0,6 del PBI a las provincias y municipios contra cierto tipo de obligaciones de las provincias y de los municipios, que es no contratar personal en negro, que es no bajar los propios presupuestos, cuestiones que son muy importantes porque muchos gobernantes suelen utilizar estos financiamientos adicionales para disminuir sus presupuestos del área. Pensaba dentro, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué incidencia tiene dentro del presupuesto de salud el dinero que maneja la obra social de los empleados provinciales, el IOMA? Bueno, es casi similar al presupuesto de salud de la de todo el sistema público, digamos. Claro, cubriendo 2 millones contra 14 millones. Entonces, ese es otro tema. Nosotros lo que proponemos es una coordinación, integración, y que IOMA deje de financiar al sector privado y que junto con esta obra social estatal y también el PAMI se contribuya de alguna manera a mejorar el presupuesto estatal en la provincia, no bajándolo, sino sumándolo. Uh-huh. Sí, la recuperación, no, la recuperación de una vieja bandera del peronismo en los 70, ¿no? Esto de la creación del Sistema Único de Salud, del SNIS. Obviamente. Uh-huh. Sí, esto nosotros en un sentido somos carrillistas. Claro, obviamente. Exactamente. Pero a Carrillo no hay que ponerlo en un retrato, sino que hay que fortalecer el sistema público, porque hoy tenemos en el país 50.000 camas públicas menos que cuando terminó su gestión Carrillo. Uh-huh. Y unos cuantos habitantes más, por cierto, ¿no? Claro, y bueno, y en la provincia de Buenos Aires, después tenés el sistema, nosotros lo que proponemos es obviamente que el sistema de salud tenga una base fuerte, muy fuerte en la promoción de la salud y en la prevención, y eso se puede hacer a través de organizaciones sociales, pero fundamentalmente teniendo una atención primaria y centro de atención primaria fuertes, que como vos, que sos un conocedor de la provincia, te darás cuenta que muchas veces hay centros de atención primaria en que los ves y decís, yo acá no me atiendo. Claro. Yo creo que acá es muy importante la experiencia de Rosario y después de Santa Fe, donde se han hecho diseños de estos centros de atención primaria tipo, donde uno con 7 consultorios y equipamiento odontológico y todo sale 2 millones de pesos, ya en mano, y de los cuales se han hecho 40 y se piensan hacer alrededor de 80. Bueno, Viner, el doctor Viner es un reconocido sanitarista, una persona que ha comenzado su militancia política ligado a las áreas de la salud pública, además. Obviamente. Entonces nos parece a nosotros que en realidad, en el sentido, en este área de salud, el único que ofrece una propuesta diferente y seria es el FAP. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos algunas metas. En primer lugar, además de aumentar el presupuesto, en qué usarlo, ¿no? Acá hay que aumentar el número de consultas, abriendo nuevos centros de atención primaria y también elevar el número de camas por habitantes públicas, que estamos alrededor de 1:1, cuando la OMS recomienda alrededor del 3 por 1000. Hay partidos como Lomas y Quilmes que tienen 0, y Matanzas, 0,4 camas cada 1000 habitantes, realmente es una vergüenza. Y bueno, acá hay que abrir nuevos centros de salud, hay que reacondicionar los existentes, y por otra parte, y nos parece que esto es fundamental, porque obviamente la salud de gente que atiende a la gente, acá lo que hay que hacer es pasar en los municipios a todo el personal a planta permanente, incorporar las leyes vigentes, donde se pueda homologarlas con las leyes provinciales, a los profesionales, a la 10.471, porque el objetivo es unas maneras de, con buen salario, con leyes que protejan los derechos de los trabajadores, formar planteles estables, que es lo que necesitamos en el sistema público para acabar con este entrada y salida de profesionales que tenemos desde hace varios años, así sobre es. Todo en los municipios. Bueno, Hugo, les deseamos mucha suerte en el encuentro de hoy. Te pedimos que en el transcurso de la semana nos hagas llegar las conclusiones del encuentro de hoy para poder difundirlas en el programa de la semana que viene. Cómo no, te agradezco el espacio, Mauro. Un abrazo y, grande. Un abrazo. Chao, viejo. Cierra ahí, Ariel, nuestro compañero, bueno, directamente desde el Centro Cultural de las Malvinas, allí en la ciudad de La Plata. Ahí está. Cierra usted, cierra usted, Mario. Cierra vos, cierra vos elegís qué decir para despedirte. Es fácil hacer periodismo así, ¿eh? ¿Vio? ¿Vio de tal? Hablan solos estos muchachos. Bueno, la cuestión va tomando forma, ¿eh? Va tomando color, va cayendo la gente, así que esperamos una buena jornada que termina a la tarde con la presencia de Margarita Stolbizer. Bueno, un cierre de lujo entonces para la jornada de salud del Frente Amplio y Progresista de la provincia de Buenos Aires relacionada con el tema sanitario. Un abrazo grande, Ariel. Abrazo a todos. Muchas gracias por chau, este chau. Contacto desde la Ciudad de La Plata. Bien el pibe, ¿eh? Bien el pibe. Vos sabés que recién escuchando a Hugo Amor, esto de justamente de volver a Carrillo, la semana pasada cuando estuvimos en Ituzaingó en una de las jornadas que estuvimos con Víctor ahí construyendo legislación popular, el hospital de Ituzaingó, el hospital público, se llama Ramón Carrillo. No tiene ni una sola cama para que nadie pueda internarse. Yeah. Tienen que ir al hospital Posadas. La gente le dice el hospitalito, sin camas. Ramón Carrillo se llama, ¿eh? Y sí. En varios lugares, incluso hay muchos hospitales que le terminan diciendo, sal si puedes. Sí. 10:30 a.m, 4535-5900 y 4535-5999. ¿Tenemos llamados? Vamos. Alfredo de Bursaco, yo soy viajante de comercio y por los que escucho, ustedes siempre están en contra de Macri o de los que quieran poner orden. Hay que dejar que los cartoneros hagan lo que quieran, que los limpiavidrios te roben, que te corten la ruta y nadie haga nada. O sea, ustedes son los anarquistas, los zurdos que permiten todo, que los chorros tengan más derecho que los que trabajamos. Por su pensamiento me da esa sensación. Alfredo Bursaco soy yo. Termino el concepto en otro mensaje. Muy bien, Alfredo, muy bien. También te quedaba. Tenía todavía pólvora, ¿eh? El encargado. Tela para cortar. Lo sacudía. Anarquista, ¿qué más te dijo? Zurdo. Bueno, está bien, ¿no? Te puedes hacer cargo perfectamente de ambas características. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos. Hola, buen día. Habla Jorge de Barracas. Macri y Lombardi pidieron pronto despacho a la legislatura para que autorice la venta de 20 inmuebles estatales. Salen a precio de remate. Un nuevo negociado inmobiliario del PRO. Gracias. Muchas gracias, Jorgito. Ahí tenemos más mensajes al teléfono de los oyentes, aquí atendido por nuestros productores. Por supuesto, que es el 4535-5900. Teresa de Banfield. ¿Por qué el gobierno no compra fábricas viejas y le enseñan la cultura del trabajo a los chicos? Lo único que hacen es desparramar la plata. Hola, chicos. La verdad que estoy trabajando en una panadería acá en Florencio Varela y es buenísimo el programa por las noticias que tocan, que es verdad que no se escuchan otras radios, y gente fanática de religiones y defendiendo su país va a haber siempre, pero más neutral que ustedes es imposible. Bueno, muchas gracias, mi amigo. Corre con una panadería. ¿Sabe lo que sería para mí en este momento estar ahí, maestro? Una torta negra, por favor. ¡Oh! Una cremona. ¡Oh! Para un mate en este momento, una cremona crocantona y calentita. ¡Qué rico! Bueno, gracias por sus conceptos, amigo. Y discúlpeme, no quiero discrepar, pero nosotros neutrales no. Nosotros le contamos nuestra mirada. En todo caso, lo que somos es leales a nuestros pensamientos. Nunca le vamos a decir una cosa por otra. Nos podemos equivocar. Sin de hecho, dudas. La hemos pifiado muchas veces, pero siempre le vamos a decir lo que pensamos y sabe usted de dónde se lo decimos, y eso creemos que es un contrato de honestidad con el oyente que nosotros no tenemos intenciones de romper y no lo haremos jamás. Augusto de Monte Chingolo, estamos contentos por la inauguración del UPA 2, que es un lujo, digno de visitar. Es una de las pocas casas buenas que hizo Scioli. Es en Cajaravilla y Boulevard de los Italianos. Mirá vos, ahí en Cajaravilla y Boulevard de los Italianos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué es el UPA ¿Dónde 2? Queda? No sé, UPA me suena a UPA, unidad de... unidad... No sé, de que... puede ser de prevención de las adicciones, puede ser eso, no sé. La verdad, lo desconozco, en todo caso, nuestro oyente nos lo aclara o nosotros buscamos por internet alguna referencia de esto, pero bueno, bienvenido. Si es esto, bienvenido, por supuesto. No tenemos ninguna restricción, sobre todo si la comunidad del barrio lo recibe bien, está atendiendo a la gente y cumple con la finalidad que se ha propuesto, la sociedad lo reconoce, bienvenido. No es cuestión de ser necio. Servicios de mediana complejidad de salud. Mirá vos. O sea que sería unidad de prestación asistencial, algo claro, así. Claro, algo así, algo así. Pero bueno, está bien, perfecto, bienvenido. Sí. Si existen estas instancias, nosotros vamos a reivindicar. Unidad de pronta acción. Ah, mirá. Es un nombre medio pronta acción. Muy bien. ¿Sí? Upa. Upa. ¿Qué quiere decir? No, no, nada. ¿Hace un gestito? No, le estoy haciendo gestos al operador, Mauro. Ah, o sea, me está poniendo en aprietos. Usted no, está hablando. Lo estoy apurando un poquito. A mis espaldas habla con los operadores. Sí, claro que sí. Cuidado vos, Eduardo. Sí, claro que sí. A la nena la toco yo solo. Soledad, los redonditos de manteca. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. El conjunto de organizaciones que participan de esta movida para decirle al gobierno nacional y a su ministro Tomada que se deje de joder con la CTA. Con la CTA no se jode, ministro. Fabián Penini. Yo soy del espacio amplio de la CTA de Lomas de Zamora, principalmente por libertad y democracia sindical, porque nuestro país sigue sin haber un modelo donde los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes, sigue rigiendo el unicato. Eso hace que los trabajadores no puedan pelear por sus salarios, porque no tienen representantes gremiales en todos sus lugares de trabajo. Y además no hay libertad para elegir y digamos que los trabajadores puedan definir en qué organización y cómo quieren organizarse. Habla el compañero Juan Carlos Alderete de la corriente clasista combatida. Estamos aquí a un año de haber ganado junto la nueva conducción de la CTA, que definió ser independiente de los gobiernos y de los patrones. Este gobierno, que dice ser progresista, niega sistemáticamente los derechos de los trabajadores, como así también niegan permanentemente el 82% móvil. Mi nombre es Elia Estén, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Empecemos por los jubilados, que queremos cobrar el 82% móvil, porque lo que cobramos la mínima, no se puede vivir. Aunque piensen de arriba que sí, que se puede vivir, no se puede vivir. Si no tenés alguien que te tienda una mano, no podés vivir. A veces me da la sensación como que de los trabajadores se burlan. Qué bueno es tener compañeros y compañeras que te acortan el camino, ¿no? Que te, cuando te van a preguntar, bueno, ¿y por qué marchamos? ¿Y por qué estuvimos haciendo esto? Uno piensa en la referencia, en la convocatoria de la CTA, y piensa en Pablo Micheli, con quien vamos a hablar ahora, pero claro, dijimos, vamos a escuchar los testimonios de los compañeros que participaron de la marcha, y escuchándolos queda claro por qué marchamos ayer, por qué inundamos las calles de la Ciudad de Buenos Aires y también las de todo el país, por más libertad y democracia sindical. Hola Pablo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Mauro. Bien. Un gusto saludarlo. Te pedimos que te quedaras escuchando porque nos parecía importante escuchar las voces de los que participaron. Y, por supuesto, fue una mínima expresión de la multitud que ayer participó de estas marchas, ¿no? Vos sabés que me llamó mucho la atención de escuchar, ¿no? Te agradezco que me hayas dejado escuchando porque me parece espectacular que tomen testimonio de las compañeras y compañeros. Deberíamos hacerlo regularmente en cada acto, en cada acción que hacemos, donde juntamos muchos compañeros y compañeras, preguntarles, tomarles testimonios breves y después los dirigentes poder repasarlos para aprender, porque me acuerdo, yo en el 2002 tuve el gusto de hablar en la Plaza de la Revolución en La Habana frente a 1.200.000 personas y ese mismo primero de mayo hubo 6 millones movilizados en toda la República de Cuba, en todas las ciudades más importantes. Y a la noche Fidel me invitó a cenar al Palacio de la Revolución y estuve 7 horas. Y recuerdo algo que me impactó mucho, fue que Fidel se hacía leer en un momento, como perdió como una hora, no la perdió, la ganó. Nosotros escuchábamos, ¿no?, lo que estábamos ahí comiendo con él. Se hacía leer los testimonios de la gente de Santiago de Cuba, de Cienfuegos, de distintos lugares, de Guantánamo, de distintos puntos del país, que opinaban, que habían participado en la movilización, que habían visto, que le había parecido. Y la verdad, en 2 renglones, cada uno decía, sintetizaba de una manera espectacular lo que había sido la jornada. Uh-huh. Y esto es lo que, más breve, tomando distancia, ¿no?, de aquello, es lo que acabo de escuchar. Está bueno eso también, tener la perspectiva que nos muestra que no somos un grupito de inadaptados, ¿no?, que está pidiendo una locura. No, ahí te das cuenta que la calidad de los hombres y mujeres que participan. Uh-huh. Yo escuchaba a él y a Spen y al otro compañero, que no hablaban cualquier cosa. No, no, además es importante, claro, importante cómo Juan Carlos Alderete, por ejemplo, de la Triple C, se apropia de la CTA, o sea, habla de la CTA como algo propio, como algo propio de su organización también, y esto es lo valioso. Y ese concepto, Pablo, que yo creo que ustedes son realmente pioneros en esto de destacarlo, de la independencia de todos los poderes, del poder empresarial, del poder político, es decir, no ninguna vinculación, realmente independientes de esos poderes. Contame cómo sigue esta historia, porque la verdad, la marcha a varios lo sorprendió, a uno que conoce el paño sabíamos que iba a haber mucha gente, pero hoy los matutinos lo reflejan con muchísima contundencia, esta masiva concurrencia a la marcha, sobre todo la que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Imaginamos que tendrás reportes de todo el país, también hubo en muchos otros distritos. Sí, yo tengo reportes y fotos de ayer, inmediatamente después de terminado el acto. Recibí fotos de Jujuy, de Neuquén, de Mendoza, de San Juan. Bueno, ver la foto de Jujuy es impresionante, la verdad. Cuadras y cuadras de banderas verdes, de banderas celestes, de los judiciales, de distintas organizaciones. Fue realmente entusiasmadísimo. Aparte, después se juntaron con la corriente clasista, que hacía muchos años que no marchaban juntos. Bueno, 5.000 personas en San Juan. No sé, una cantidad similar en Neuquén, con paro de 24 horas. En la mayoría del país hubo una altísima, yo calculo que más de 150.000 compañeras y compañeros se movilizaron en todo el país ayer. Así que, efectivamente, ¿cómo sigue? Sigue que esto va a crecer y crece cada vez más, porque analizábamos que esta marcha del Ministerio de Trabajo fue más grande que la anterior que hicimos, y que realmente está bien bien definido la línea divisoria, la separación de aguas, de que una cosa es el voto para gobernar y otra cosa es quién defiende a los trabajadores. Uh-huh. Y en eso creo que la gente cada vez más va tomando conciencia, se va enamorando más de esta propuesta de la central que nosotros planteamos. Cada día nos llevamos sorpresas. Yo, que ando recorriendo el país permanentemente, que estuve la semana pasada en La Rioja, que la semana anterior en San Luis, con los compañeros del Cuyo, del NOA, y así sucesivamente en cada lado del interior, me voy encontrando con grupos, con sindicatos locales que vienen y piden afiliarse. Es decir, los trabajadores de AOMA, ahora es el sindicato, se llama OSMA, uh-huh. Que pertenecían a OSMA, Sindicato Minero de la Barrigol de San Juan, que estaban alejados después de la interna de la CTA, estuvieron ahí casi un año detrás del grupo de Jack y qué sé yo, vinieron acá a decirnos que la verdad no eran serios de aquel lado, que los llevaban a votar a Quioja, que los impulsaban a votar a los propios que los tenían juzgados, como el caso de los de Gioja y los patrones de la Barrigol, uh-huh. Así que decidieron venirse para el lado nuestro. Es decir, todos los días nos encontramos con sorpresas de este tipo, con gente que se quiere incorporar, con agrupaciones, así que sumado a esto, con la crisis que se va a agudizar, que no hay ninguna duda, porque la devaluación en Brasil y la situación económica mundial va a impactar de lleno en la Argentina, por más que acá quieran mirar para otro lado y que el gobierno diga que estamos blindados y no va a pasar nada, ya comienza a haber algunos indicios de que el gobierno va a abrir el paraguas y va a querer cortar el hilo por lo más delgado otra vez, como lo han hecho siempre, que es ajustando a los trabajadores. Va a haber una alta conflictividad en Argentina. Pablo, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. No, gracias a ustedes, Pablo. Un abrazo grande. Pablo Micheli, secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. Setentistas, ataque 77. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Mi nombre es Nicolás Marino, lo felicito al productor y a los periodistas que están en la radio porque son clarísimos para hablar. Solamente falta una cosa, los hablan de los niños, de los trapitos, tiene un solo tema, servicio militar urgente con respeto para el soldado para que los chicos no salgan delincuentes ni anden en la calle, que estén bajo un régimen de control. Por favor, anímense y díganlo, porque eso no es nada malo. Todo el mundo tiene, todo el país tiene servicio militar. Le agradezco mucho, lo felicito al productor. Muy amable, ¿más mensajes? Gracias desde la producción, le quiero decir. Una vez que nos dejan un mensaje, se lo merece. Teresa de Lomas, UPA es unidad de pronta atención, se realizó conjuntamente con Brasil y la atención, si no es de máxima urgencia, no es buena. Muy bien, más mensajes. Habla Jorge de Almagro. Deseo expresarles mi apoyo por el 82% móvil, pero también en apoyo a todo lo que hicimos juicio. Ahí quedó. Ah, ahí se nos quedó. Ahí, bueno, me imagino que tiene que ver con los juicios que se le ganaron al Estado, producto miles, de justamente miles. Los miles de juicios, que algunos de ellos ya fueron cobrados, pero la gran mayoría de ellos todavía está pendiente de cobro. Víctor de Valvanera, es la segunda vez en la vida que escucho el tema Sabra y Charila. Y Chatila. Chatila. Uh-huh. En 40 años. Ese tema estuvo censurado muchísimo tiempo. Hay que ser valientes para pasarlo. No, hay que ser valiente para componer el tema. Este, no, pues, es muy lindo. Y para cantarlo, como lo canta magistralmente Alberto Cortés. Un tema viejo, es cierto, un tema que tiene de la década del 70... De la década del 80, perdón, de la década del 80, compuesto por Alberto Cortés, creo que en el 83-84, a poco de perpetrarse esta masacre que sufrió el pueblo palestino. Alfredo de Bursaco, el viajante. Yo conozco Río de Janeiro y todos los trapitos, como los de acá, están registrados con una pechera, una identificación y no hay ningún problema. Así que no sé por qué lo cuestionan tanto a Macri. Y aparte a mí me molesta que venga un negro roñoso, drogado, a querer robarme, romperme el auto con el que yo trabajo y me rompí el tuje para comprarlo, trabajando, como deben hacer ustedes también. Bueno, está bien. Un poco de respeto pedimos, nada más. No censuramos a nadie, pero, a ver, todos tenemos derecho a laburar y me parece a mí que no todos son lo que usted dijo, caballero. Pero bueno, acá respetamos. El consenso de Macri, por los votos que sacó, le dan derecho a hacer estas cosas. No, por supuesto. Por supuesto que no es así. Inés de Barracas, quiero dejar un saludo a todos los compañeros de la CTA. Fue muy emocionante la movilización de ayer. Está buenísimo escuchar los testimonios de los que marcharon porque se nota la fuerza de los trabajadores. Marcelo de Morón habla. Con respecto a la persona que llamó ese Alfredo, no es un delito ser anarquista y zurdo, con todo respeto lo digo. Le recomendaría a este muchacho que viera la película La Patagonia Rebelde, que pertenece a Osvaldo Bayer. Eso existió, estimado Alfredo. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Temprano, todavía me quedan 3 minutos. Tomá, Belfrade. Esta semana los diarios colombianos hablaron de la ciudad de Rosario como el lugar, la sede de una cumbre de dos peligrosos narcotraficantes que se reunieron allí en la ciudad. Rápidamente, la Policía Federal, que según reza un viejo cantito tribunero, es la vergüenza nacional, salió a decir, entre otras cosas, que eso era imposible porque nunca en la ciudad de Rosario había tenido lugar la presencia siquiera de algún colombiano vinculado con el narcotráfico. Nosotros dimos cuenta en nuestro libro, en País Narco, y en el anterior, en Ciudad Blanca, Crónica Negra, de que uno de los principales narcotraficantes colombianos, Samuel el Reda Reda, que después apareció vinculado nada menos que al atentado de la AMIA, había estado en la ciudad de Rosario y que había, entre otras cosas, sido detenido por el juez federal Omar Di Jerónimo, que sintió por primera vez el poder en serio del narcotráfico porque le permitieron una llamada de 3 minutos y a los 10 minutos había $50,000 para pagar la fianza para que Samuel el Reda el Reda se fuera de los tribunales federales de la ciudad de Rosario. Con lo cual, la geografía, el punto en el planiferio de la ciudad de Rosario, hace rato que está en la geografía de los narcotraficantes, no solamente colombianos, sino de otros lugares. De hecho, el rey de la efedrina, no por casualidad, tiene que ver con lo que ha sucedido en la desarticulación del tejido productivo que alguna vez tuvo la ciudad de Rosario. Quería compartir esto porque salió en los medios nacionales, también esta cuestión que había aparecido en el diario Tiempo de Bogotá, de esa hermosa ciudad que es Bogotá, pero que había sido desmentido por la Policía Federal. La Policía Federal, por supuesto, tiene un olvido selectivo para, entre otras cosas, destacar cómo genera impunidad para seguir haciendo negocios con el narcotráfico. En las próximas semanas va a comenzar el juicio, la segunda parte del juicio por la ruta de la efedrina, que va a tener como protagonista principal a este que vos mencionaste colateralmente en esta historia, que es el Gordo Segovia. Sí, señor. Un personaje que conocimos todos como el rey de la efedrina en el año 2008 y que se caracterizaba ni más ni menos que por dedicarse a traer todo lo trucho que andaba vuelta por el planeta. Lo traía acá y lo vendía. El Gordo Segovia seguramente va a ser un protagonista de algún capítulo de Sobre la Hora también en el futuro, en el futuro inmediato nomás. Bueno, nos vamos con la satisfacción de haber hecho un lindo programa. Nos quedamos muy contentos. Hay un montón de mensajes, me dice aquí Eduardo, que han quedado afuera. Los agradecemos a todos. Por supuesto, no hay ninguna intencionalidad, ustedes ven, de censurar a nadie. Al contrario, es estrictamente una razón de tiempo la que nos obliga a dejarlos afuera. Pero, por supuesto, que destacamos y agradecemos la presencia de ustedes, que forman una hora parte... más para Sobre la Hora. Sí, yo diría. Sí, sí, acá. Ahora vamos de 7 a 11. O de 8 a 2 cartas. Bueno, de 7 a 11. O de 8 a 20. De 7 a 11. Los 7 a 11 tus compañeros te miran con cara que me querés hacer despertar. Y de 8 a 12 los pibes del programa que sigue te dicen. Pero arreglamos todo. Bueno, pues, sea como sea, les agradecemos en serio. Es la cultura peronista. Todo lo arreglamos. Que tengan una buena semana, nos reencontramos el próximo sábado a las 8. Chau. Una jugada con la pelota.